Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 34. Esta noche nos encontramos Iván. Iván Torresillas. Tony Iron. Yo. Alejandro. El Rolas. John Paul. Arthur Juan Kenobi. Yasmín García. Toño Mago. Alejandra. Y Lord Tuetanos. Vamos a empezar con los saludos. Roberto Antunes, Alri Freak, Cinéfagos. Por cierto, los de Cinéfagos es una revista de Durango. ¿Tú los conocías, Tony? De oídas. No sabía, bueno, no he visto las revistas, nada más he escuchado de ella. Sí, no yo me di cuenta de ellas porque le dieron un retweet a los de Cinematografía y ahí, así fue como di con ellos. Entonces, pues un saludo, a ver lo que hacemos juntos. O sea, de Freaky Podcast. Calmado. Saludos también a Jorge pegan, Cepeda, Jorge. Escape Park, Fer Basalón, a Beto Figueroa, a José Quiñones Vázquez, a Luis Moreno, a Taquebe de Venganza, Tepes, Jorge Contreras, Daniel Venegas, Luis Felipe Nevares, Fernando Gaco García, Armería de Fantasía, Tona Filthy Christ, está bueno, Tona Filthy Christ Olmos, o sea, todo, Lulú Mares, Adán Galindo, Oscar Torresillas, Alex Rocha, Carlos Serrato Reyes, Jesús Leal, Sergio Díaz Barajas, Antonio Torresillas, o sea, todos los Torresillas, David Castrellón, Verumen y Héctor Cruz. Lotería. Sí, ya. Torresillas Rules. Y ya vamos a dejar los saludos ahí porque ahora fueron muchos. Entonces vamos a empezar con las noticias porque el tema de hoy está divertido. Oye, yo no vine la semana pasada, me confieso. Un saludo para Ninfri Faul. Feliz cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba todo nuestro señor. Un saludo. Palabra de Alan. Te alabamos. Te alabamos, Maylar. Un saludo también para Klaus Villaseñor, que va a ser nuestra modelo extra super reportera en la... ¿Cómo se llama este evento bonito que nos presume mucho Klaus que se hace cada año y que nosotros los pobres no vamos? ¿Comic-Con? Sí, ándale, ella va a estar en la Comic-Con. ¡Ah, qué odio! Sí, nosotros los pobres, y aquí nomás tenemos acceso a puras tristes, No, yo iba a decir a puras tristes penas de que no tenemos dinero, no me dejan acabar, no, sí, Klaus, ahí te encargamos algunas fotos, ella nos va a autorizar subir las fotos directamente al Freaky Podcast para que nos muramos de envidia y que tengamos ganas de decir porque soy pobre. Y etcétera, etcétera. Y otra cosa, me dijo que, a ver, mi querido Tony Stark, ¿cómo se llama? Robert, mi buen Robert, me dice que ahí se van a poner de acuerdo para sacarse unas fotos. Robert, no seas gacha con ella, atiéndela bien, vas a ver que es del Freaky Podcast. Ahí te mando una tarjeta autografiada, mi Robert. Ahí ya sabes que somos chompis. Sí, ahorita que está grabando. No me creen, ¿verdad? Me ven con cara de incrédulo. Está bien. Bueno, y un saludo para el Badeli que no me abrió, ni me mandó mensajes, ni me contestó el teléfono, ni nada por el estilo. A ver si mañana. No, el Badeli es la señorita que me dijo que íbamos a hacer un banderín, ¿sí? Que nos viste a todos. Sí. No, y un saludo para mi esposa que resulta que sí escucha el Freaky Podcast. Y esta fue la media hora de Alan. Palabra de Alan. Gracias. Te lo vamos, nos vemos en cuatro capítulos. Y vamos a comenzar con las noticias de la semana. Y comenzamos con la sección de los remakes que no queremos. Resulta que Chris Columbus, a quien recordarán como uno de los directores de las películas de Harry Potter, es el productor de los remakes de Gremlin y de The Goonies. O sea, se tiene tramo infantil y quiere destrozar a la vez nuestra niñez. Bueno, pues resulta que Gremlins ahora no será un remake, sino que será una secuela de 30 años después de lo sucedido en aquel primer filme. Ya saben, el pequeño pueblo que se volvió loco en víspera de Navidad. Sobre la otra, los Goonies, no hay ninguna noticia nueva más allá de los desvaríos de Richard O'Donnell, que ya en alguna ocasión en el programa habíamos comentado, donde él jura y perjura que el proyecto está en marcha. Ojalá y no. Y en la sección de los viajeros en el tiempo, ahí te hablan, Arturo. Pues ya que está de moda filtrar episodios de las series, resultó que filtraron el episodio 1 de la octava temporada del Doctor Who. Pero a diferencia de los de Flash y del de Constantine, que evidentemente fueron puestos en circulación por las propias cadenas como parte de su campaña para generar hype, Este sí fue filtrado. La BBC luego emprendió medidas para retirarlo y sacó un comunicado al respecto. Así, de esta manera, las otras cadenas, la NBC y la Warner Brothers, pues quedan evidenciadas de que realmente lo filtraron ellas. O sea, porque, por ejemplo, el piloto de Doctor Who sale todavía sin efectos, o sea, le falta mucha producción, o sea, no es la versión final. Y, por ejemplo, el que vimos de Constantine y el de Flash, esa ya era la versión final. Que por si... No, pues déjalo, quién sabe dónde anda. Ay, Toño. Y luego, sí. Nuestro pequeño Toño está creciendo. Y a ver tú cómo viene eso. Y quiero decir que vengo uniformado. Sí, sí, trae la cabezota de Flash ahí en el pecho. De hecho. A ver, Arturo, ¿no te escuché qué? Que trae la cabezota de Flash ahí en el pecho. Sí. No, pues cuidado. Salió. No, es literal. Salió muy rápido. No, pues no lo vi. Y pues bueno. Se fue muy rápido y se vino más rápido, yo creo. No lo vi. El Flash. Fue más veloz que un Flash. Y en la sección de los héroes del geriátrico, resulta que el elenco original de Alien se reúne de nuevo, esta vez para prestar sus voces para el nuevo videojuego de Alien Isolation. El elenco formado por Sigourney Weaver, Harry Dean Stanton como Brett, Tom Skerritt como Dallas, Jafet Koto como Parker y Veronica Cartwright como Lambert. El único que no regresa es Ian Holt como el androide Ash. La trama del juego va sobre la hija de Ripley, Amanda, quien está buscando a su madre después de 15 años de los sucesos del primer filme. El elenco regresa en un contenido descargable llamado The Last Survivor y estará en el videojuego disponible a partir del 7 de octubre para Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Así que Rolando sí lo va a poder jugar. Yo también. Y en la sección de los detectives traumados, la temporada 2 de la genial True Detective de HBO está igual que Toño, ¿eh? Y se supo esta semana que hay dos actores en pláticas para el estelar masculino de esta nueva historia. El primero de ellos es Colin Farrell y el segundo es Taylor Crist. La nueva temporada estará situada en California y estará ambientada en la historia secreta del transporte público de Estados Unidos. Por cierto, ya está a la venta la primera temporada de True Detective. Ahí la pueden encontrar en Liverpool, en Sears, bueno, por si quieren, es muy buena y bastante recomendable. En La Pulga, también lo vi ahí con mi amigo. Con el güero, un saludo. Y bueno, y en la sección en la que todos se mueren dentro del mundo de G.R.R. Martin, el afamado, amado y odiado a la vez escritor, el viejito Martin, estuvo en una entrevista donde pues le preguntan sobre la entrega del sexto libro de la serie de Game of Thrones. Y pues digamos que la presión aumenta porque la serie comienza a acercarse peligrosamente a los libros. El otro detalle es que pues el autor no se está rejuveneciendo tampoco. Y hay la preocupación de que este se petatee antes de terminar. Y ante esto, G.R.R. Martin respondió que encuentra personalmente esa pregunta bastante ofensiva. Francamente, que la gente esté especulando sobre mi muerte y mi salud. Así que jódanse toda esa gente. Y literalmente les pintó un dedo. Es lo menos que se merecen. Pero de hecho, ¿sabes qué? Dijo que sí se iba a morir y que iba a dejar inconcluso para que se quedaran como coitus interruptos. El gran Cthulhu te va a castigar por lo que acabas de decir. No, a mí me dijo él. Yo qué, él lo va a castigar, a mí no. Bueno, y en la sección de ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Guillermo del Toro declaró en una entrevista lo que ya todos temíamos. En efecto, Hellboy 3... ¿Qué, señor? ¿Por qué? No va a suceder. Incluso comenta lo que hubiera sido la línea argumental del filme, que era el inevitable momento en el que Hellboy tendría que aceptar lo que es, la bestia del apocalipsis. ¿Verdad, Antonio? Y decidir su destino. 666. Es correcto. Y decidir su destino como tal o defender a la humanidad. Pero pues ya no va a pasar. Ese fue un minuto de silencio por Hellboy. Y en la sección más vale malo conocido que bueno por conocer, esta semana se tuvo por fin el tráiler del anuncio del 30 aniversario de Ghostbusters. Y como habíamos comentado ya previamente, se tendrá un reestreno limitado en cines para el fin de semana de Estados Unidos del 27 de agosto. Y pues ya de pérdida, ya que no vamos a tener nunca la tercera, pues bueno. Ya mínimo. ¿Pero sí vieron el tráiler? Sí. Se ve muy chido, muy actual, ¿no? O sea, no es el clásico tráiler ochentero, o sea, lo editaron así como ahorita. Y para no me hace caras como que de veras... Sí, sobre todo los carros se vieron muy actuales. Sigan con su programa, yo sigo comiendo papas. No, es que hasta parece que está ambientada en los 80s. O sea, se me hizo muy bueno el tráiler. Se me hizo muy bueno. Ya, Rolando, regresa, no te vayas. No, es Pablo, ese es Pablo el que está ahí. Bueno. Y en la sección de regreso a Hogwarts, J.K. Rowling no pudo resistirlo y escribió una nueva pequeña historia corta sobre Harry Potter. Yo pensaba que JJ. No, no, ese está entambado. La historia se centra en el torneo mundial de Quidditch, donde a Brasil también le meten 7 goles. Bueno, no pues. En ella vemos a Harry ya con canas y con una cicatriz misteriosa en el mentón, probablemente por su trabajo como Auror. O le pegó la vieja. Ron, que dejó su puesto también como Auror y ahora ayuda a su hermano George en la tienda. A Hermione como directora del departamento de magia y leyes. Y además siguen casados. Neville, que da clases de herbología en Hogwarts. Y Luna, ya casada, igual de loca y ahora con un par de gemelos en la audiencia. Igual de locos. Y nos cuenta un poco de sus vidas actualmente, contada como una nota de chismes escrita por ¿quién más? Es correcto, por Sector para El Profeta. Sí, ya se le acabó el dinero. La historia fue publicada en el sitio de Pottermore en la semana que acaba de pasar, al cual solo tienes que registrarte para poder leer la historia. Así que si eres fan de Harry Potter, pues hazlo, es gratis. Y bueno. Acá. Ya, creo que ya haces este fan, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta, pero no sabía eso. ¿Qué es este? Es una historia. Es un escrito que publicaron ahí en la página de Pottermore. Es un sitio oficial de J.K. Rowling. Entonces lo único que haces es registrarte. No te cobra ni nada, nada más te registras, bueno, y ya tienes acceso. Que hay que registrarte tú. Así es que tienes tarea. ¡Sórdenes, jefa! Y en la sección Yo También Juego, dentro de los cómics de Valiant. Y aquí Pablo. ¡Ah, Pablo! Esta parte te toca a ti también. Dentro de los cómics de Valiant está el Archer and Armstrong. Y si no tiene tantos fans, pues por lo menos sí son leales. Tanto así que tendrán una película basada en este cómic. El cómic actualmente es vendido ya en México, así que pueden ponerse al día en la historia. ¿De cuál cómic, Jorge, perdón? El de Archer and Armstrong. Ahorita va en el número 2, está publicado por Camite. Y trata la historia de que en la antigüedad unos hermanos consiguieron un artefacto. Y cuando lo ensamblaron, bueno, activaron su poder, destruyó a toda la humanidad. Madre. Entonces, a partir de ese tiempo, varias sociedades secretas, que en realidad es solamente una, pero con diferentes, digamos, brazos o tentáculos, está tratando de reunir nuevamente el artefacto. Pero uno de los hermanos que sobrevivió, que es Armstrong, escondieron unas piezas. Estos lo están, han seguido buscando. La peculiaridad de ese personaje es que es inmortal. Entonces, desde que ocurrió ese incidente, él ha estado, digamos, en parte escondiendo las piezas y en parte está tomando. Se ha divertido un poco con pues, tanto tiempo viviendo, pues se ha desaburrido de su misión, entonces aprovechó para emborracharse y hacer eso. Muy bien hecho. Sobre el filme no hay muchos detalles aún, pero al menos se sabe que sí está en desarrollo. Otro de los que también quieren jugar. Hace unos años la dupla de Kurzman y Orsi intentaron adaptar el cómic de Lock and Key en una serie de televisión. Y si nos han estado siguiendo saben que hemos comentado sobre la desesperación de Universal de hacerse de títulos, pues no tiene ninguna franquicia. Así que ahora Universal rescata este proyecto para hacerlo no serie, sino un filme. Para ello contrató ya a un escritor que trabaja en el guión. Lock and Key también está siendo publicado en México, por si quieren también darle un vistazo. Y si son lovecranianos, les va a encantar la historia. De hecho, ya va a terminar el primer arco y luego Pablo se me volvió a ir. ¡Pablo! Perdón, es que estaba... Ya déjalo ir al baño. El de Lock and Key narra sobre una familia que tiene una propiedad que y que tiene escondidas varias llaves que abren ciertas... los abren las puertas, te otorga como ciertas habilidades. Por ejemplo, la primera llave que encontramos es de que cuando tú pasabas por esa puerta, se desprendía tu espíritu de tu cuerpo. Entonces tú puedes rodear así la casa por otras partes. Y y hay una... Arturo. Hay una puerta, creo, Arturo. No sé, una puerta negra o una puerta... No recuerdo bien cómo se llama. Que es la que una... Un personaje ahí, un espíritu maligno es el que quiere conseguir para poder desatar el infierno sobre la tierra. Tan, tan, tan. El de los sonidos, quién sabe qué anda haciendo, pero bueno. Anda botaneando. Sí, y bueno, regresando a Tierra Media. Por fin tenemos ya una sinopsis oficial para la tercera parte de The Hobbit, The Battle of the Five Armies, donde veremos... Sí. Es que va con tiempo el Pacífico, ¿eh? Bueno, donde veremos a pues chorrocientos enanos peleando y un dragón haciendo los barbecue. La sinopsis dice: llega la épica conclusión de las aventuras de Bilbo Baggins, Thorin Wastchill y compañía de enanos. Habiendo reclamado su hogar del dragón Smaug, o sea, la madresota grandota, la compañía sin querer ha liberado una fuerza mortal en el mundo. Fúrico, Smaug desata su ira en los hombres, mujeres y niños indefensos de Lake Town. Obsesionado con nada más que reclamar su tesoro, Thorin sacrifica la amistad y el honor para obtenerlo. No obstante, los esfuerzos de Bilbo para hacerlo entrar en razón y hace que tome una desesperada y peligrosa decisión. ¿Cómo sacrificas el honor? Eso... Va a ser como cuando vamos a comprar cómics y les arrebatamos los cómics a los demás. Una cosa así. Ah, bueno, está bien. Pero ahí... Pero ahí, aún más grandes peligros. Sin ser detectados por Gandalf, el gran ejército de Sauron ha mandado en secreto 4 legiones de orcos para atacar The Lonely Mountain. Oye, está más interesante que la Rosa de Guadalupe. Sí, no, y todavía sigue. Mientras la oscuridad converge y el conflicto crece, las razas de enanos, elfos y humanos deberán decidir unirse o ser destruidos. Bilbo se encuentra a sí mismo peleando por su vida y la de sus amigos en la épica batalla de los 5 ejércitos, mientras el futuro de Tierra Media está en juego. Otra vez. Otra vez. ¿Qué de eso no se tatuó? Bueno, de hecho, este es antes. ¿Ah, es antes? Sí. De hecho, Tierra Media está peor que Tamaulipas ahorita. Y si la sinopsis está tan larga, pues es que la película dura como 3 horas y feria. Entonces, pues tenía que ser una sinopsis larga. De un libro de 20 minutos de lectura, sí, de seguro. Bueno, y en la sección de Por si las moscas. Con eso de que Bryan Singer está en su lío legal por abuso sexual o eso de que le gustan los chavitos, pues la Fox no ha comentado nada sobre si será o no el director de X-Men Apocalypse. Obviamente están esperando calladitos cómo se desarrolla la situación. Bueno, pues por mientras, se supo que el director puede estar probablemente a cargo de otra adaptación de cómics a la pantalla grande. Y si no directamente, pues por lo pronto, sí su compañía productora, pues se ha hecho con los derechos del cómic de Age of Heroes, que era editado por Image Comics allá en los 90s. Y ha contratado a Alex Hollister para desarrollar el guión. Digo, pues, hay que tener opciones, ¿no? Pero le va bien con las playeras, ¿no? A Alex. ¿No? No entendí. Hombre. Alex Hollister, playeras Hollister. Ah. Andan lentones, tómenle a la coca. Nada más que nadie entendió porque como Toño no usa el micrófono, entonces pues quién sabe, ¿verdad? Es que tenía cacahuates. O sea, te digo que le quiten el micrófono. Toño, por favor. Pero bueno. Eso no se dice al aire. Y en una galaxia muy, muy lejana, se especula que el escritor y productor de Doctor Who y la serie de Sherlock, Stephen Moffat, esté siendo considerado para uno de los filmes de Star Wars, pero no se sabe todavía en qué calidad, si como escritor, productor o director, pero sin duda sería una de las mejores cosas que le pudiera pasar a la franquicia starwarera. En otra de las pequeñas notas del filme, J.J. Abrams publica una foto en su Instagram donde se ve que está filmando episodio 7 en formato IMAX. ¿Qué quiere decir eso? Widescreen, alta resolución. Aquí no lo vamos a ver así. Por eso decía, ¿qué quiere decir eso? Aquí en Durango creo que lo va a ver en calidad VH, ¿no? Aquí en Cinépolis. Que por cierto, ahora me dio mucha risa porque vi un tuit de Cinemex de que ya va a abrir la cadena Cines en Estados Unidos y también allá los van a estrenar meses después, ¿o cómo le van a hacer? Sería el colmo. No, oye, ¿cuál es el IMAX más cercano aquí? ¿Nadie sabe? Gómez, creo que es. Ah, pues tendremos que irnos por ahí. ¿A poco en Gómez hay IMAX? Que bajo hemos caído. Gómez Palacio. Pero pues como es de Coahuila, pues por eso. Por eso. Bueno. ¿Más galerías de Mazatlán, no? No. Y en la sección de los maestros de la robotecnia. Como comentamos en el episodio anterior, Robotech está con su campaña en Kickstarter por juntar $500,000 para poder tener fondos y crear una nueva serie llamada Robotech Academy. Bueno, pues a una semana ya llevan la cantidad de... ¿Tambores? No los encuentro. Vamos a empezar de nuevo, porque Toño... Okay, sí, ahí va otra vez. Bueno. Estimado friki audiencia, tiene demasiados fondos y sonidos. No, no, no. Bueno, continuamos. Pues a una semana ya lleva la cantidad de $133,634 y ya han donado 1,821 pelados, que incluye a frikis, otakus y demás fauna. O sea, ya te digo que está con horario del Pacífico. Eso quiere decir que en promedio cada uno ha aportado unos $73, nada mal. La campaña aún le restan 23 días, así que si quieren Se adelantó, perdón, en la nota, se la adelantó. Y en la sección de los dineros, Transformers 4 ya es una mentada de mal. Resulta que ya es increíble creerlo, pero ya llegó a los $752 millones y contando, porque todavía hay países donde no se estrena. Con esto es el filme que más ha recaudado ya en el año y ya no lo van a alcanzar, o sea, ya pasó a Capitán América y a todos los demás. Ah, caray. A ver, Transformers pasó a 4. ¿Ya rebasó? Ya rebasó a todas las demás. Ya es el filme que más ha recaudado y es el que menos tiempo lleva de estreno. Oye, el más chafa de todos. ¿Y a qué hora le dio deficiencia mental a toda la gente o qué? ¿O no sé, pero ya lleva $752 millones y como les comento, todavía hay países en los cuales todavía no se estrena. O sea, pues que no vayan. No vayan, yo ya no voy a ir. El filme va que vuela para romper la marca del $1 billion. O sea, ya es cosa seria. Te odio, Michael Bay. No tiene nada que ver con la historia original. Pues no, pero... Y bueno, y en ese mismo cantar. Y en ese mismo cantar, Marvel está estimando tener un estreno para Guardians of the Galaxy de aproximadamente entre $60 y $70 millones. Localmente. Por cierto, hoy se pudieron ver los primeros 17 minutos ahí en México para los fans de... Bueno, para los que compraron artículos de Hasbro, ¿no? Es correcto. Pero pues dime, ¿para qué quieres ver nomás 17 minutos? Pues se van a quedar picados. No, ahí sí no sé. No. Toño, no sé. Pues sí, es que es nomás la puntita. Ah, es correcto. Bueno. Y así nació mi hijo Alejandro. Y en los anuncios locos de DC, al parecer pudiera regresar la cancelada serie de Young Justice. Esto por un aviso que se diera para el programa de DC durante la Comic Con. Entonces, esperemos a la próxima semana que inicie la Comic Con a ver qué anuncios dan. Bueno, y de ahí nos vamos a las series. Sobre Arrow. La serie ya comenzó de manera oficial a grabarse y con ello ya tenemos la sinopsis sinopsis para la tercera temporada de la serie. Y dice: después de su victoria en la temporada 3, comienza con Arrow siendo un héroe para los ciudadanos de Starling City. El crimen ha bajado, las personas se sienten más seguras y el Capitán Lance renunció incluso a la fuerza antivigilante. Contento con su éxito, Oliver cree que por fin pueda tener una vida privada y le pide salir a Felicity en una cita. O sea, se querían ponchar. Pero en el momento en que parece que todo se tranquiliza, un nuevo villano aparece en la ciudad y forzando a Oliver a reconocer que nunca podrá ser Oliver Queen. No mientras la ciudad necesite a Arrow. No, y no tenemos efectos. Y bueno. ¡No! Sobre Constantine. Se dio a conocer que la NBC decidió retirar al personaje de Leap de la serie interpretada por Lucy Griffith en el piloto y en cambio traer a uno más familiar a los lectores del cómic. El personaje será Zed. No, Zed, que en los cómics era la amante de Constantine, y la actriz encargada para el papel será Angélica Zelaya, y no es fea. ¿Y si Zelaya? No sé, habrá que verla, amigo. Es que no la conozco. Ella será el primer personaje de los cómics que se irá agregando a la serie. Paulatinamente veremos a otros ser incorporados. Sobre Flash. Espera. Eso es de Toños. Se mostró la portada del guión del episodio 2 y que lleva por título Flash, the fattest man alive. ¿Será Barry y no Allen? Si recordamos, en la mitología de Flash, tiene un relajo familiar. O sea, hay como 800 flash. ¿Verdad, Pablo? Este sí, digamos, está Jay Garrick, que eres de la época dorada, si no me equivoco. No, de plata. De plata. Plata. Y luego está este Barry Allen, luego está Wally West, luego está. ¿Cómo fue el último que se llamó? Impulso. Wally West. Fue Wally West, ¿verdad? Wally West. Porque él. Está faltando uno. The Fastest Man Alive era Barry, ¿no? Era el que se le llamaba Barry, no era este. Sí, era Barry. Sí, no era Allen, el protagonista de la serie. Entonces, igual en una de esas vemos que viajes en el tiempo. Puede ser, aunque quién sabe si este la ya ves que en DC iba a regresar este Barry Allen, creo que sí iba a regresar él, iba a ser de raza negra. Entonces no sé si van a hacer ese cambio que está en el cómic, lo van a pasar en el en la serie. De Usain Bolt o algo así. No, a lo mejor caminó tan a madres que se quemó. Negros sí. Everywhere. Fíjate, si uno nomás saliendo aquí a las calles de Durango se está quemando de la piel, ahora imagínate él corriendo a madres por todos lados. Sí, se quemó. Y bueno, un actor que se une a la serie es Robbie Amell, que por cierto es el primo del protagonista de Arrow en la vida real. Su papel será el de Ronnie Raymond, mejor conocido como Firestorm. Pero Firestorm es negro. No. ¿Cómo no? No. ¿Ya lo hicieron negro también? Ya, el Ronnie creo que era el negro, ¿no? Recuerda que Firestorm siempre son dos personas. Sí. Sí, ese es un doble caro. Uno es negro y otro es blanco. ¿Y el otro es negro también? Es como Duvalín, ¿o qué? Sí. Originalmente era un profesor y creo que un alumno, creo. Su alumno, que estaban haciendo cositas en el cuarto oscuro, ¿no? Y el cambio ocurrió en el cómic de Black Knight. Sí, pues sí. Entonces, creo que usando el profesor para. No me acuerdo qué. Este Necron. Creo que lo tomó para algo. Creo que para revivir a otro Firestorm. Pero ya con el. Con este. Los anillos negros. Y Con el anillo negro lo revivió. Y entonces nada más quedó este. Creo que se llama Ronnie. O sea, hasta se paró. Compañero. Pues sí, se levantó de entre los muertos. Estaba tieso. El personaje que hablamos es Relámpago, ¿no? En los Superamigos. ¿Se acuerdan de la caricatura? Sí, era ese. Era ese que le ponía, que le pusieron Relámpago. Sí, efectivamente. Le pusieron. Sí. Le pusieron. Sí. Bueno, y sobre Gotham. Los papás le pusieron. Ya se supo de manera oficial que la serie de Gotham será transmitida por Fox los lunes a las 7 de la noche, hora del centro, comenzando este 22 de septiembre. Sobre su transmisión en Latinoamérica, pues ni idea. Sobre Batman v Superman, la producción favorita de Antonio Ferro. Esta producción es una botana definitivamente. Es lo que opino de esa película. Bueno, el rumor nuevo que salió, y que de hecho se retomó, porque ya en algún momento lo habían comentado, es que pudiera incorporarse a la mejor Doomsday a la trama. El rumor sale por supuestos bocetos de la mesa de diseño de personajes, así que podría haber sido sobre alguna versión del guión, o en alguna de esas igual y vemos algún vistazo del personaje. Ojalá, porque están quemando todos los cartuchos, ¿no? Están metiendo todo el mundo ahí. Están metiendo todo el mundo. ¿Alguien dijo Thanos en The Avengers? ¿Sí? Ojalá ya sí lo manejen. Y bueno, y en la sección de Hell's Kitchen ya comenzaron las grabaciones para Daredevil, la producción de Marvel y Netflix. Y de acuerdo a los primeros videos de los sets de grabación que se han estado filtrando, veremos el accidente que deja ciego a Matt Murdock. Eso se ve padre. Ah, esto totalmente. Recordamos en el cómic de la Tortuga Ninja, el original, lo que te habías comentado. El accidente que causó que el mutaje en lo que cayó las tortugas fue por un camión. Y ahí aparece un personaje, entonces se recuerda el camión llevaba como unos tanques radioactivos. Entonces los autores usaron esa referencia para incluir también a Tortuga Ninja. Entonces no solamente causó el accidente de Daredevil, sino también creó a la Tortuga Ninja. Así es. Y sobre Guardians of the Galaxy. ¿Recuerdan que la semana pasada platicamos del soundtrack que vendría para la película llamado Amazon Mix Volumen 1? Bueno, en realidad es el primero porque serán tres. Esto ya lo confirmó Marvel Studios y se incluirá el soundtrack compuesto por Tyler Bates y estará a la venta a partir del 29 de julio. Además, James Gunn ya terminó el filme de Guardians of the Galaxy. ¿James Gunn? No, James Gunn. Esa sí la quiero ver para que veas. James Pistola. Y en la sección donde... ¿Nos vas a acompañar al estreno nocturno adelantado? Y hasta mi mujer quiere ir, ¿eh? Perfecto. Okay, vámonos. Hacen bien. Y en la sección donde algo grande está pasando, se supo que Marvel Studios está buscando un extra joven que sea fotogénicamente similar a Michael Douglas. Muy probablemente veremos algún flashback de Hank Pym, ya sea por CGI sobre el extra, o habrá que ver el resultado. Digo, pero no puede ser peor que lo que vimos en Tron Legacy. ¿Cuál? Tron Legacy. Y sobre Age of Ultron, sé que no podían dormir por la duda, pero el Generalísimo ha confirmado ya su cameo. Incluso ya lo filmó para esta nueva entrega, para la Casa de las Ideas. Ya ven que sus cameos son el punto más importante del filme, desde luego. Alabado sea Thor. La otra nota sobre el filme... La otra nota sobre el filme es sobre el supuesto rol secreto que Andy Serkis estaría realizando en Age of Ultron. Si recuerdan, la semana pasada comentamos que no solo está auxiliando a Mark Ruffalo en su papel de Hulk, sino que también hay un papel secreto para él. La posibilidad está pasando a que probablemente interprete a Thanos. Thanos sería entonces compuesto por el movimiento de Gollum y la voz de Josh Brolin. Se le preguntó directamente a Andy Serkis en una entrevista y él lo negó, pero comentando que no podía hablar sobre ello en ese punto. Pero confirma que en efecto estará realizando un papel en el filme. Oh. Ok. Chido. In Memoriam. Esta semana tuvimos el lamentable anuncio de que el actor Dave Lugeno, quien interpretara al personaje del lobo Fenrir Greyback en los filmes de Harry Potter, fuera encontrado sin vida, o sea, muerto, en el Valle de la Muerte. Irónico, ¿no? ¿Quién lo mató? El coyote, de seguro. Que está en el desierto de Mojave, en California. Su cuerpo fue encontrado por un grupo de excursionistas en un área muy remota y tuvo que ser recuperado en helicóptero. Según el reporte de la policía mogul, falleció por causas relacionadas al calor y llevaba muerto de 3 a 4 días, o sea, que apestaba reharto. Fueron causas naturales. No, Toño, ya cero. O sea, tenemos que, ya ves, por eso no hace falta tanto, güey. Y bueno, en los estrenos Netflix de la semana. Esta semana realmente hubieron pocos estrenos, porque la actualización de estado viene hasta el día de mañana, o bueno, martes, hoy que están escuchándonos. Y ahí es donde ya viene la actualización de medio mes. Pero esta semana tuvimos la película de Gone, que se, o le pusieron aquí 12 horas, de una chica que le secuestran a su hermana y ella piensa que es un tipo que ya la había secuestrado a ella y anda detrás de ella. Sí, este es un thriller psicológico medio mafioso. Otra que estaba bastante buena es un western, que por cierto, por ahí vamos a platicar al rato, que se llama Appaloosa. Y la segunda temporada de Hemlock Grove, la serie original de Netflix de suspenso, escrita y dirigida por Eli Roth. Y de ahí nos vamos al box office de México. En primer lugar, Transformers, la era de la extinción. Con 3,472,059 pesucos y contando. Ah, no, mentiras. No, mentiras, esos eran los asistentes. Sí, ingresos: 205,737,554 pesos. No mames, está infame eso. Luego, en segundo lugar, Luna de Miel en Familia con Sandler y Barrymore. En tercer lugar, Cómo Entrenar a tu Dragón. Jazz, ¿sí la viste? ¿Te gustó? Sí, me gustó. La parte melancólica también, por aquellos de los chicos que no lo han visto, me recordó a mi padre. Ay, no, que se... Te digo que hay que cambiarla. Y si cambiamos a Arturo por Jazz. Es lo que siempre he dicho, vamos a cambiarla. Celia, en cuarto lugar, tú no vengas, Celia. En cuarto lugar, Buenos Vecinos. En quinto lugar, Maléfica. En sexto lugar, Bajo la Misma Estrella. Oye, fui a verla esa. Bien. Una oda al llanto, totalmente. O sea, no fue a ver Transformers, pero fue a ver el churro. Le tocaba escoger a Celia, ¿eh? Y ahorita le mando un mensaje, no es cierto. Le tocaba escoger a ella y no vuelve a escogerla. Y ahorita Celia manda un mensaje diciendo: yo quería ver Transformers. Oye, está muy... triste, ¿eh? Es que está, se te empañaron los lentes, amigo. Está en el género de drama, amigo. ¿Qué querías? Oye, eso es lo que iba. Todo el mundo llorando. Yo era el único que estaba risa y risa. Me sentí muy mal. La verdad, me sentí muy mal. Porque yo lloro con las películas. Celia, las de ja, ja, ja, se murió. Sí. Yo lloré con el niño, con el pijama rayas. Y tres veces la lloré cuando la vi. Y Ernesto. Con la de Derbez también. Yo con Derbez lloré al final. Y esta así de. O sea. No, no la vean. No, Toño ya dijo spoiler, dijo que se murió la chava. Ah, ya no la quiero ver. De hecho, no había dicho. De hecho el que se muere es el chavo. No, esa es la de Derbez, a mí no me cuenta. Parece un capítulo de 2 horas de La Rosa de Guadalupe. Bueno, en octavo sitio está un filme que se llama Paraíso, que pues sabrá Dios que sea. ¿Tú sí sabes qué es? Es mexicana. Por razón lo sabía. Trata de dos gorditos, nadie diga nada. Y ahí no le he visto ni ha llegado a Durango, pero vamos a ver qué tal. Recuerden que este año no ha habido nada, ni películas mexicanas como el año pasado. Que, sí, de hecho. A ver esta qué tal. Bueno, en noveno lugar, El Cielo Sí Existe, que era acá patrocinada por quién es, amigo. Por los de Dios No Está Muerto. Correcto. Los Hermanos Almada. Y en último lugar, El Llanto del Diablo. Esa sí quiero verla. Aquí ya estoy maltratando. Sí. ¿No te la pasas llorando también con esa? No, pues no. Pues no es drama. A lo mejor también se está riendo. Oye, ¿con esos números significa que va a haber Transformers 5? Sí, es un hecho. Transformers 5, 6 y 7. Tranquilamente una nueva trilogía se van a aventar. Diablos. Sí, gracias. No. Y bueno, y hoy nos vamos a las noticias de cómics con el gurú del cómic. Bueno, voy al baño y vengo. Bueno, esta noticia causó no un poquito sé si de... me das tanta distancia nomás, Pablo. Bueno, ahorita que estabas hablando de lo de Batman v Superman, no sé si vieron el supuesto teaser. No sé qué piensen de él, si lo vieron. Pues es fan made. De hecho, el teaser ya tenía varias semanas que lo habían publicado. Y luego pues lo tumbaron porque no era de a de veras. Ahora no sé por qué salió otra vez y se volvió a popularizar. Okay. Pero, o sea, está bien hecho, eso sí. Porque sí parece, yo sí dije, ay, chis. Pero ya después que empecé a decir, no, es fail y que no sé qué tanto, dije no. Es correcto. Y luego también la otra imagen que sale de la de Avengers, donde sale Spider-Man. Ese yo creo que es un photoshopazo, güey. No sé, pues, así como el que hizo Rolando de la de Spider-Man 2. Hice que varios de aquí. Ese fue causa de que te tiremos. Bueno, de que yo en lo personal te tire carrilla. Jugaste con mis sentimientos. Jugaste con mis sentimientos. Hasta una erección tuviste. Por eso. Lo siento, mi hermano. No vuelvo a hacer. Entonces. Es que hay una escena del Hombre Araña en la segunda donde agarra una tapa de alcantarilla y se la va a aventar a Rino. Y le hice Photoshop y le puse un escudo del Capitán América. Y aquí más de dos tuvieron emociones fuertes. Incluido y mi hermano Fierro. Lo siento, mi hermano. Te odio. No lo vuelvo a hacer. Pero entonces es photoshopeada también. Sí, yo creo que sí. Sí, porque por derechos no puede estar. Spider-Man en Age of Ultron. No. Bueno. ¿Pablo? Ok, ya, Pablo, disculpa. Bueno. Okay. En la semana tuvo una noticia que causó un poquito de revuelo. Y también, bueno, un revuelo, digamos, como que bueno y malo, porque se anunció que Batgirl iba a tener un cambio en su diseño de personaje, que también iba a cambiar su... Ahora va a ser negra. No. Niga. Es lo de hoy. No, Bueno, digamos como que regresa a tener como 15 años. Según el diseño de personajes, parece como que tiene 15 años exactamente. Entonces, los responsables de este cambio de Batgirl son los escritores Cameron Stewart y Brendan Fletcher, quienes junto con la artista Bob Starr, creo que ella es una artista independiente que tiene mucho, digamos como que mucha fanaticada, porque realmente no había trabajado antes en el medio, es una artista independiente. Llevan a Barbara Gordon de la parte oscura y decadente de Gotham a la parte más fashionista y vanguardista de la ciudad, la cual le da nuevas áreas a este personaje, cambiando totalmente su vida. De acuerdo con Stewart y Fletcher, Barbara Gordon busca alejarse de este mundo de miseria y oscuridad, mudándose a Burnside, la parte más trendy y cool de Gotham. Esto hace que Batgirl tenga un nuevo traje que refleje esta nueva vida, en la que aprovechará su juventud para divertirse y vivir la vida. ¡Yeah! O sea, como que... ¿Cuál Gotham? O sea, como que sí, algo así, o sea, como que la quisieron regresar a, no sé, a la adolescencia, a Barbara Gordon, porque el diseño de traje sí está muy cambiado y también el personaje se ve demasiado joven. Y como yo había tuiteado en la semana, Barbara Gordon es mayor que Dick Grayson. Y ahora se ve de la mitad de edad de Dick Grayson. De hecho, se ve de la edad de Demian. Sí, de hecho, se ve muy demasiado joven. Do you know Dick? Y luego, bueno, le digo que causó controversia buena y mala, porque a mucha gente le gustó el nuevo diseño. Y empezaron a subir sus propios, digamos, como que bocetos. Mucha gente que no seguía el cómic le gustó el cambio. Y empezó a hacer a subir sus fanmates, sus dibujos hechos. Entonces, está jalando nueva gente. Pero los que se llaman fans de la historia. Los que eran fans de la historia, se sintieron un poquito como que decepcionados y también así como que extrañados porque hicieron un cambio muy, muy drástico. De hecho, yo cuando la vi pensé que era, no sé, algún boceto así tipo de los de Young Justice, ¿no? Por el estilo. O sea, se me hizo demasiado chavita. Y hasta que ya vi que era el post oficial de que en verdad era de en serio el diseño, dije, ah, caray, qué onda. Ya después fue cuando tú publicaste y dije, ok. Sí, entonces como digo, sí ha jalado muchos fans nuevos, pero los que ya estaban así como que se extrañaron mucho de que hicieron un cambio. Sí, pues ha jalado a todos los de 15 años para abajo. Ajá, exactamente. El chiste es ver si la historia va a estar como sí, lo que me han planteado, si va a estar a la altura. El del nuevo personaje va a estar a la altura de las historias que tenía antes, porque sí las que aquí normalmente les ha llegado historias de Batgirl en los tomos de Muerte de la Familia. Y creo que no, en la corte de la noche de los búhos, creo, es la que nos llegó aquí a México. Entonces, si los que han leído ese cómic verán que sí, el cómic está muy, como que, así, oscuro, está dinámico, tiene acción, o sea, está bien llevado el cómic. Entonces, bueno, tenemos la sección de ¿me muero o no me muero? Porque luego de que anunciaron la muerte de Wolverine, Marvel publicará una miniserie de 7 partes que se centrará en el impacto de la muerte del personaje en 7 personajes del universo Marvel, uno por número. Ella ya está muerta. No sé si recuerden que eso pasó en el cómic de Muerte Capitán América. Ajá. Esos fueron, creo que 5 partes. ¿Quiénes van a ser los personajes, Polo? Todavía no han dicho. Todavía no. Déjame checar. A este eres seguro el Pussy de Cyclops. Hey. Kitty Pryde. ¿Quién más? Daken. No, ese no, Daken muerto. Ya se murió también. Bueno, que lo revivieron. Lo revivieron, ahí está como... Entienden que en Marvel solo el tío Ben es el único que permanece muerto. La quien lo revivieron como Jinete Oscuro, de los gemelos de Apocalipsis. No, man, ¿Jubilee? Gemelos de... Sí, Apocalipsis, de hecho. ¿Jubilee todavía existe? Sí, el vampiro. De hecho, actualmente... Ah, sí. Y es negra. No. Es que no me existe un mutante vampiro. Nada más que uses el micrófono, está mejor. Sí, ¿cómo es que existe un mutante vampiro? Acuérdate que... acuérdate que después de la 3? A ver, para responder a Toño. Después de la House of M, muchos mutantes perdieron sus poderes. Entonces fue durante ese tiempo que Júbilo se volvió vampiro. Se la chupó un vampiro. Y tuvo un hijo. Porque se la chupó el vampiro. No. Se hizo mainstream, ahorita que están de moda los vampiros. Sí. No, tiene un hijo, pero... En el futuro, y lo regresó. Sí. Hasta la madre. Estás hablando de los X-Men, papá. Es el único que sé. Ahora bueno, habla de Justice League para que Rolando pueda platicar. Bueno, según las palabras de Saul, que es el guionista principal de esta serie, dice que piensa en la muerte de Wolverine como un evento que incita, una cosa que tiene efectos. ¿Que ¿O cómo? Tiene efectos a nivel sísmico en las vidas de importantes personajes del universo Marvel. ¿Pero qué personajes pueden ser? A ver. Por eso. Cyclops. Capitán América, a lo mejor. Kitty Pryde, que era de las cercanas. No, él anda ya. No sé, puede ser alguien No sé si tal vez. Por ahí viene una imagen de Electra. Puede ser ella también. Electra. Tal vez el equipo de X-Force. Storm también puede Storm. Ser. Ya ven que, pues, estos dos le tuvieron ahí sus que veres. Ahí asuntos. tuvieron Coloso. Sus que veres. ¿Coloso? Pues aunque también no estamos contemplando sus enemigos. Por ahí vi una imagen que se venía a Sabretooth o algo así. O también está muerto. Todos están muertos. Le hicieron lata de sardinas. Bueno, Kamite. Kamite anuncia próximos estrenos. Esto inició en la. Kamite puso su cuenta de Instagram. Y van a estar poniendo cosas un poquito diferentes a lo que vemos en Facebook y en Twitter. Pues vale la pena seguirlos en Instagram. ¿Kamite? Sí, Kamite. No tengo. Oye, pero una cosa es lo que publican en el Facebook, otra cosa es lo que llega. No, pero a nivel nacional, se están poniendo ahorita. Mira, a mano con. Ahorita los cómics están llegando primero, gracias a Demon Roy. Llega primero a Pachuca. Uh-huh. Y luego ya llegan, creo que a la República México, Soberana de Pachuca. Y luego ya llegan a Durango. Yo cuando me guío para saber tantear cuando llegan los cómics, es con Demon Roy y con una cuenta que yo sigo, un dealer que tengo ahí en el DF. Oye, pero Demon Roy, porque nos corrigió. Ah, ok. Demon Roy. Está peor que nosotros. Él compra todo. Bueno, está como Pablo, ¿verdad? Mejor dicho. Pero lo que sé yo, sus fotos tienen como 5 tomos de cada uno. Y dije, pues, ¿compra 5 veces todos o qué onda? Es que una la recorta para pagar sus libretas. Ah, ya. Otra la lee, otra las guarda y otra las tiene ahí escondidas. Ah, ok. Unos para los primos, ¿verdad? Para los hermanitos que tiene por ahí. Oye, espérame. Yo con él conseguí el tomo de Entre las cenizas, el tomo 2. Ajá. Hace 15 años salió y apenas ahí lo conseguí con él y en buenas condiciones. Ahorita que dijiste de 15 años. ¿Dediado? Ahí salió por Twitter que un. No sé si nos sigue. Espero que sí. Consiguió el póster de X-Men, ya que lo publicó, creo que Editorial Vid. No, Marvel directamente lo publicó. En los tomos ¿El que había en el flip? Sí. Que él lo publicó. Dijo, después de 20 años lo pude volver a conseguir. Muchas felicidades, tu usuario. Yo le puse que lo conseguí en Comic Castle a 25 pesos, el mismo. Es una edición de 25 aniversario y él lo tenía así como que dañado. Pues no, estaba doblado en una esquinita. Vale, véngase. Ya. Y lo que me llama la atención es que los pósters que vienen en esta edición, si recuerdan, sacaron un Marvel. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, donde en historias clásicas que lo hemos visto. Y como están así en el ómnibus, o sea, no puedes abrir el tomo porque si no se ven los pósters. Y si yo lo tengo el cómic, pues ya puedes abrirlo bien el cómic y ya ves todos los pósters así como se debían haber visto. Entonces, sin peligro de romperlos. Sí, nada más para presumir esto. Kamite, los nuevos cómics que anunció fueron de Severed, de Scott Snyder, que es de Image. Es una miniserie de 7 números publicada por Image, en la que Scott Snyder colabora con Scott Toft y Attila Futaki para contarnos una historia de terror que conjuga con maestría elementos clásicos que pueden estar sacados de cualquier cuento, los hermanos Grimm, elementos sacados de la línea Vértigo de cómics. Vértigo de ese cómics, perdón. Se ambienta en 1916, el sueño americano se convierte en pesadilla cuando Jack Garron abandona su hogar a la edad de 12 años en busca de su padre. Durante el camino conocerá el verdadero rostro de Estados Unidos, un rostro dominado por el miedo y el terror. Un rostro de un hombre que secuestra. Okay. No, sí queda muy de terror eso, ¿eh? Nos espantó. Un rostro de un hombre que secuestra y asesina niños con total impunidad por todo el país. Con el destino de un camino de Jack Garron con el de este asesino, tendrá lugar una de las historias más terroríficas jamás contadas en un cómic. Yo quiero ese. Sí, es lo que pensé, porque si fijan, los cómics independientes de Scott Snyder, que es American Vampire y este es Severed, se ven muy buenos. Y luego aparte serie corta, son 7 números nada más. Yo quiero ese. Recordé cuando hicimos la reseña de cómics de nuevos de Kamite de. Ah, estuvo chido. Y como que Jorge, yo quiero ese también. Ya me caes mal, quiero todos. Luego también Kamite anunció Silent Hill, pero eso no sabemos cuál puede ser porque son varias historias. Tenemos la de Hunger, que son. Bueno, ese Hunger salió en formato de UMD cómic de los del PSP. Que recuerdan, había que conectar el PSP y ya lo veías. Y también salió uno de Metal Gear, salió en los UMD. Ese se llama Hunger. No tengo idea qué es eso. UMD son los discos que tenía el PSP. Es como una, sí, el formato. Es como un mini DVD así chiquito. Ah, el disco. Era sí. Como un CD, mini CD dentro de un. De un estuchito. Sí, ahí también había películas. Yo, mi hermano consiguió la de Final Fantasy Spirits Within. Yo conseguí la de Ghostbusters. No tengo dónde verla, pero la conseguí. Y luego dices que no eres friki. Nomás porque me gusta una cosa, soy friki. Sí. Me gusta mucho. Sí. ¿Quedamos en quién? ¿O ella o yo? Acuérdense. Acuérdense, sí es cierto. Bueno, también Silent Hill, los cómics que pueden salir de Silent Hill puede ser Dying Light y Dead Alive. Son 5 nombres cada uno. Está, perdón, Among the Damned, The Grinning Man y Penny Black. Esos son números 1, los únicos. Sin Reward, que también es de 4 números. Y bueno, cada uno, si recordamos, puede ser muy parecido o orientado a fans que le gustan los de 30 días de noche. Aunque cada número, como es diferentes artistas y diferentes guionistas, le van dando un giro diferente a la historia de Silent Hill. Eso nos explican como que varios niveles van explicando, por ejemplo, el otro mundo, o el mundo normal, las nieblas. Entonces como que se van, toman sus libertades para explicar Silent Hill. Entonces habría que checarlos cada uno de ellos para ver cuáles se ven más prometedores. Otro que le interesaría a JJ, que esperemos no lo recomiende porque lo pueden cancelar. ¿A quién? JJ. Se llama Black Science, que es de Rick Remender. También es de Image Comics. Y presenta a un científico ex miembro de la Orden Anarquista de Científicos que consigue descifrar la llamada ciencia negra. Y descubre ¿De que a través negros? De las palabras... ¿Mande? ¿Ciencia de los negros? No, ciencia negra. Ah. y descubrí que detrás de las barreras de la realidad no había más que caos, en el cual él y sus compañeros se pierden entre mundos extraterrestres y reinos oscuros inimaginables. Cabe mencionar que los primeros números se agotaron a nivel de distribución en Estados Unidos y tuvieron que reimprimir. El primer arco consta de 6 números y el número 8 va a salir en agosto en Estados Unidos. Ya Remender hace series chiquitas porque la recomienda JJ y se las cancelan. ¿Quién? Remender. Y JJ. Bueno, ¿quién? Lo que está interesante, le puede gustar a los que son fans de, déjenme recordar, Uncanny Avengers. ¿Y qué más? ¿Hay fans de Uncanny Avengers? Yo sí soy. Yo soy fan de Uncanny Avengers. Y JJ. ¿Quién? Oh. también. Kamita anunció dos mangas que se llaman de Mirai Nikki. Que es Bueno, le leo la reseña. Lo que me está gustando de Kamita es que está teniendo títulos muy interesantes. Están muy buenos. Y sí compiten directamente con lo que trae de Televisa. No, y además como son series cortas, o sea, igual te gusta y la sigues comprando y pues te encanta, ¿no? Pero igual si no te gusta, pues no te duele comprar un número y ya, o sea, puedes saltar las series, puedes escoger las series y no te tienes que casar con, no sé, 20 números, o sea, está padre eso. Y por ejemplo, Doomsday fueron 4 números, Last of Us son 4 números, Halo fueron 3. ¿Qué otros sacaron? Umbrella Academy, vamos en el número 3 de 6, poco va a salir el 4. Entonces, esas series cortitas están bien porque jalan a nuevas gentes, nuevas personas, como que, a ver, ¿qué más tiene Camite de interesante? Y ya se enganchan con lo que es lo que es Saga, Rachel Racing y ya otros títulos que tiene Camite. Lo de Valiant también está muy bueno. Y ahorita los de manga son directamente para competir, por ejemplo, lo que le acabo de entregar a Iván, que es el tomo 2 de High School of the Dead. Entonces este género ahorita no lo está manejando Kamite en sus mangas, pero ahorita con esos dos títulos le puede pegarse el tipo de género, porque el de Mirai Nikki es de acción, digamos como que gore, horror psicológico, suspenso y romance. Como que ya sabemos que todos se enamora cuando empiezan a matar, ¿verdad? Sí. La sinopsis de Mirai Nikki es que Amano Yukiteru es un chico con problemas para ser amigos. ¿Cómo? Amano Yukiteru. ¿Cómo? Amano, yo te quiero. Amano Yukiteru. Okay. Es un chico con problemas para ser amigos que se pasa todo el tiempo escribiendo. Está cabrón llamarlo por su nombre. Pues. Escribiendo en su diario en su teléfono móvil. Desde el punto de vista de un espectador y hablando con su amigo imaginario Deus Ex Machina. ¿Cómo? Deus Ex Machina. Dios del tiempo y del espacio. Un día, Deus resulta no solo ser un amigo imaginario, sino realmente un dios que además de Yukiteru, 11 personas más también pueden verlo y escucharlo. ¿Así como el gran dios Cthulhu? Algo así. No, te da un aire a Death Note. No, espérame, también lo acabo. Bueno, puede ser, pero ahorita es con déjame que con creo que con Ok. Ya no es la única serie que conozco, por eso hice referencia. Sí, se parece, pero digamos como que ahora hay más libretas en vez de nada más dos. Ese se adivinó, crea un juego de supervivencia en el cual entrega un diario que predice el futuro a cada uno de los participantes elegidos. Las reglas de juego son simples: los 11 dueños de los diarios deben matarse entre ellos y el último que sobreviva se convertirá en el nuevo dios. Es una mezcla de Death Note con batalla real. Sí, no es que esos japoneses. Solamente con la de Fate Stay Night, ¿no? También. Sí, puede ser. Aunque es que los chistes de los diarios es que cada uno tiene habilidades diferentes. Por ejemplo, uno puede ver lo que está haciendo otra persona en tiempo real. Otro puede ver lo que es, digamos, como que el pasado. Otro puede ver como el futuro. Entonces, son cosas así muy diferentes. Sí. El otro manga es Deadman Wonderland, que es también es de acción, biopunk, ciencia ficción y drama y gore. Entonces, como que se fijan, estos compiten directamente con lo que está sacando Panini. Déjame checar la reseña. Ok. 10 años han pasado desde el gran terremoto de Tokio, un desastre natural que hundió más del 70% de Tokio en el océano. Igarashi Ganta. Ya valió madre, pues está re chiquito la madre esa. Igarashi Ganta es un estudiante de escuela secundaria de 14 años en la prefectura de Nagano. Ganta es un superviviente del terremoto, pero él no tiene ningún recuerdo sobre el desastre y simplemente desea vivir una vida normal. Todo cambió un día cuando un hombre misterioso cubierto de sangre se le aparece en la ventana de su aula. El hombre rojo mata a los compañeros de su clase, pero extrañamente lo deja vivir y le introduce un cristal carmesí en su pecho. La vida de Ganta va de mal en peor, con un acusado culpable por los espantosos asesinatos y condenado a muerte en Deadman Wonderland. Deadman Wonderland es una prisión donde todos los, digamos como que, todos los que están ahí encerrados son trabajan digamos como que en un parque de diversiones para distraer a las personas de los incidentes que ocurrieron en Japón. De la naturaleza, a través del crimen de Ganta, a él le dan la pena de muerte, que en el caso de Deadman Wonderland se trata de un collar metálico que le inyecta lentamente veneno en su cuerpo. El único modo de trazar su ejecución. ¿Por dónde? Por el cuello. El único modo de trazar esa ejecución es consumiendo un antídoto especial parecido a un caramelo cada 3 días. Pero aquí, bueno, lo interesante es que en la prisión es como se realiza un juego secreto que es Carnival Corps, donde la gente así como que hacen como un club de pelea así privado, donde la gente hace apuestas para que la gente de ahí se mate entre ellos. Entonces, lo leí yo el primer ¿qué será? El primer capítulo, el segundo, y sí, tiene buen dibujo, está interesante y, por ejemplo, va directamente tirándole a los que son fans de High School of the Dead, para los que le gustan así el gore y esas cosas. Va muy bien. ¿Son cuántos números? Déjame checar. Creo que son como 12. Y de Mirai Nikki creo que son 12 también. Entonces, va de interesante esas historias. Y bueno, otra noticia es de que ya Bruguera finalizó por fin Traveler, que lo estuve así ojeando y la verdad me perdí. Como es yo me perdí tremendo con eso. Como ese asunto de viajes. Yo odié Traveler. Como ese asunto de viajes en el tiempo, o sea que va y viene y luego que se acuerda y dijo, yo sé hacer esto y va y viene otra vez. Fue un show porque así como que. Y luego como lo leías un poquito salteado, o sea, te va la onda de qué trata realmente el cómic. Literalmente viajábamos en el tiempo con ese cómic. Yo tengo una queja de Traveler. ¿Y quién es? ¿De Camite o de Bruguera? No, Bruguera. Yo también hice un Tony. Es la misma. Déjenles cuento que Jorge compró Traveler pensando que era otra revista. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Todavía dice ahí atrás, búscalo. ¡Encontré! Bueno, es el... Digamos que puede ser la queja que tienen con los de Camite, pero se agradece porque respeta la portada realmente, o la portada original del cómic. Fíjate, no vienen los créditos de Bruguera en la portada, vienen en el interior. Entonces, el cómic, como tú lo ves, es como realmente se publicó en Estados Unidos. Por eso la confusión. Y el detalle es que. El detalle es que publican una portada así íntegra por enfrente. En la contra. Y la cuarta de forros, publican la portada de otro cómic. Y entonces, si tú tomas mal el cómic, si no te fijas si está al derecho o al revés, pues te llevas un cómic equivocado. Pero ese error de Sanborns, porque ahí Jorge lo compró. Ahí Jorge lo compró. Están acomodados la contra. O sea, no está acomodado Traveler. Tienen acomodados todos la siempre, contra. Yo por eso siempre me fijo, ¿eh? Y cuando voy. ¡Jorge! Tengo que confesar que sí hice un Tony Iron y yo iba muy emocionado con mi Redeemable y llego a mi casa, abro la bolsita, de repente empiezo a fiarlo y digo, ah, cabrón, esto está extraño. Y luego dije, ¡no! Eso te pasa por burlarte de mí. Yo estaba en Aguascalientes y todavía les aviso, muchachos, ¿quién va a querer un...? Nadie. Ah, bueno, ya compré el mío y que llego a la casa y Traveler. Sí. ¡No! Pues yo por eso, cuando voy a Samuels o otras tiendas, yo le ayudo a los fans porque yo vuelvo a acomodar los cómics como así en su estado. De hecho, en mi estado Sheldon, cuando voy a Sanborn, empiezo a acomodar cómics. De hecho, yo ya hago eso desde que me equivoqué. Llego a Sanborn aquí a Durango y lo voy acomodando ahí como van. Y luego dice la muchacha. La muchacha todavía tuvo la osadía de decirme. Te dijo lo mismo. No la estés desacomodando, voltea a ver la hija de la chingada. Ve cómo tienes este desmadre, güey. A mí me dice, no sé si sea la misma una flaquilla ahorita. Muy idiota. Me dice, joven, no los mueva desde el lugar. Y le digo, te estoy acomodando los que son de Marvel, los que son de DC, los que son. Gracias. No, espérate, déjate, digo qué es lo que yo hago. Ellos separan, no, yo sí hago la maldad. Ellos separan lo que van a regresar. Y generalmente es lo de cada 15 días, entonces yo lo pongo en lo nuevo y bajo lo viejo. Digo, bajo lo nuevo, ayer el domingo lo hicimos y a mí no me dijeron nada porque llegó la muchachita, me volteó a ver, la volteé a ver, se volteó y se fue caminando. Y creo nunca regresó. Y ahora lo que hago de travieso es que voy y saco todo, la agarro una proceso y las pongo arriba de la TV Novelas. Y a ver quién compra, a ver quién las compra de mal. Lo llego y pongo el proceso en todas las TV Notas y la nueva. A ver quién compra. No, sí. Se llaman actos sociópatas. Fíjese que a mí sí me tratan bien porque no. Bueno, igual porque me ven muy seguido en Samuels, pero cuando tú vives ahí, carnal. Cuando llego a buscar cómics, dice, oye, el supervisor va y te dice, "Vaya, cheque, joven." De hecho, hay uno que sí me dijo, "Oye, ha llegado un cómics nuevos, ahí puedes buscarlos. Es un buen lugar para vivir." A mí me pasa, pero en el Palacio de la Revista. Me dice la muchacha, llegaron nuevos. ¿Dónde están? Atrás de caja. Porque viene un muchacho que no habla nunca, pero agarra muchos y se lleva muchos. ¡Ah, Pablo! ¡Sí, él! Ay, no me conoce por nombre. De hecho Pablo es el único cliente de Sanborns que no le piden ticket para ir al baño. Y nos reímos porque es cierto. True story. Y bueno, no, la verdad, por eso es tan gracioso. Otro que concluyó fue el primer arco de la Tortuga Ninja. Los que están leyendo, concluyen el número 5, que ya nos llegó la semana pasada aquí a Durango. Y no sé, a los que lo han leído, ¿qué impresiones tienes? Pues se levantó un poquillo ya con esa historia de la historia de Splinter, de Urukusaki, Amato Yoshi, y también hablan de Urukusaki. Como que es una historia ancestral. Uh-huh. Y lo están trayendo así como si fuera una historia años después. Uh-huh. Y me gustó cómo la manejaron. Y lo que está chido es que hay dos artistas. Uh-huh. No recuerdo los nombres, pero el que dibuja todo lo ancestral. Uh-huh. Está muy, muy chido el arte y sí levanta mucho el cómic. Ojalá de aquí del 6 en adelante se ponga así de bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, me había gustado. Uno de los artistas se llama Tachito. Tomoko Kotakaido. Tu chico te sube. Limón chupado. Güey, por eso no venimos la semana pasada. Sí, ya saben cómo alburó, para que me inviten. Acuérdate que estamos castigados, güey. No, ya a mí ya me levantaron el veto. Deberían de acomodarnos a los 13 separados. Ah, sí, al que se le ocurrió decir que soy bien alburero, sí, que venga y regáñeme. ¿Quién dijo? A ver, ¿quién dijo? Techo mojón, ¿qué más? A ver, saco, quién sabe qué, etcétera, etcétera. Ya. Párele, agárreme, Pablo está hablando. Bueno, no sé si Jorge... Si está hablando, pues que se ponga duro. No sé si Jorge iba a comentar algo de que comen las tortugas ninja. Rolando. Yo qué, no, está Jorge, ¿qué vas a decir? De las tortugas ninja. Yo ya lo dije hace como media hora, güey. Bueno, esta historia está interesante. Por ejemplo, los que no han, digamos, alcanzado el cómic, voy a seguirlo a partir del próximo número. Y este... ¿Qué quieres? Jorge Bruguera iba a hacer un trato con The Comixado, pero no han dicho realmente de qué va a ir. Posiblemente van a poner el back issue ahí en The Comixado, porque en algunos lugares es difícil conseguirlo, porque en México, en los... Yo lo consigo en la Friki Plaza, prácticamente allá en México. Porque todo mundo tiene tienda, hasta los de Panini tienen tienda, que pusieron en Zócalo Pino Suárez, pasaje Zócalo Pino Suárez. ¡Hasta los covachos! Este, y faltaba... ¿Quién? Faltaba Bruguera de tener, digamos, realmente una tienda física y pues, posiblemente lo hagan con de Comixado. No tienen ni distribución, van a andar teniendo tienda. ¡Distribución, güey! ¡Ya no le den! Nunca me han dado. ¿Pero de qué número hablabas? ¿Del Black Issues? No, Back Issues. ¿Qué es ese? Es el número atrasados. Ah, Back Issues, te entendí, sí. Black. Ok. No, pero sí, los primeros cuatro números están así como de puro compromiso. Tan uh-huh. chido. Tan... Ahí se me hicieron el dibujo malo, la historia lenta y... Y ese pinche gato tuerto, ¿qué? O sea, se lo sacaron de la mangota. O sea, hay cientos de mutantes con para meter un gato tuerto. Pero el quinto levantó y ojalá y sexto en adelante ya. Sí, a partir del sexto, digamos que regresan a sus orígenes, porque los personajes lo van a tomar realmente como fueron en el cómic y no como vimos en la caricatura. Ah, perfecto, eso me agrada. Pablo, ¿dónde está la tienda o dónde van a estar la tienda de Bruguera? No, avisó Bruguera que iban a tener un rato con The Comixado, pero no sabemos realmente de qué es, pero todo el mundo piensa que van a usarlo ahí como tienda de back issue. Y para sacar las novedades, porque realmente sí, conseguir Bruguera solamente es yendo a puestos ya tiendas de la Friki Plaza. Porque no, pasa fantástico, a duras penas tienen lo de Marvel y DC. Creo que ya se han tratado con los de Camite, los de fantástico. Pero ha estado así muy a cuentagotas el asunto. Ah, ok. Yo pensé que ya tenía tienda física. No, lo anunciaron, pero todavía no han dicho bien, todo lo han concretado bien. Ok. Y bueno, y el Comic Fail no hemos tenido esa semana, pero... Espérame, pues, ahorita déjalos, pongo a gearme y encuentro uno. Pero posiblemente vamos a encontrar, porque como ya son vacaciones, todo el mundo va a ponerse a leer los cómics que tiene atrasados. Y empezaron a salir varios ahí del futuro pasado. Empezaron a decir, me encontré error aquí, encontré error acá, y otro error contra acá. Creo que ya pusieron como 5 de la revista Comic Fail. Entonces son los que llevan hasta ahorita. Por eso digo que en vacaciones, cuando todo el mundo se ponga al corriente con sus lecturas, ya van a encontrar más. Y bueno, eso sería todo de momento de las noticias. Bien, el día de hoy quisimos hablar de un tema aparentemente que no tiene nada que ver con el mundo friki, pero que sin embargo tiene mucho, mucho, mucho que ver, e incluso es un género que ha presentado muchas semillas en historias posteriores. Tiene mucha influencia en historias contemporáneas y de ahí, de esos tipos de filmes que en su momento a lo mejor por muchos son despreciados, son realmente joyas de la cinematografía por sí mismas, y nos referimos al género western. Entonces hoy vamos a estar platicando de algunas de las películas más significativas del género y que por una u otra razón han marcado nuestros recuerdos. Entonces, Rolando, ¿quieres empezar? Yo creo, Jorge, que no son las más significativas. Yo creo que no son las más significativas, más bien son las que más nos gustan a nosotros, ¿no? Porque sí. Porque hay muchas, muchas películas, pero yo creo que, o al menos a título personal, escogí las que más nos gustan, bueno, la que más me gusta, no que signifiquen ni que sean las más representativas. Las únicas que hayan visto. O las únicas que hayamos visto. Bueno, entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Rolando? Bueno, petición del público. ¡Bravo! ¿Para qué? Porque después se queja que no lo dejan hablar. Me siento alargado. Bueno. No hice la tarea. Pero nada, es cierto. No, hice la tarea porque incluso el domingo pasado me tocó ver esa película que tenía ganas de verla hace tiempo, y son películas difíciles de encontrar en DVD o en Netflix. No sé si está en Netflix. Ahí están en Netflix. Es la de Los Siete Magníficos, ¿sí está? Sí, yo las tengo todas. ¿Y qué, me las has prestado, mendigo? Nunca me las has pedido. ¿Y las películas? Has ido a la casa y tampoco las has pedido. Cállate. Bueno, la película de Los Siete Magníficos es una... Es una obra del western, muy conocida por muchos, que se estrenó en octubre del 60. Es dirigida por Tom Sturges y tiene como actores principales a pura gente de renombre en aquellos tiempos, como Jules Briner, Steve McQueen, el Charles Bronson, James Coburn, Robert Vaughn, el recién desaparecido Eli Wallach y Brad Dexter, entre muchos otros. La historia aquí es que está basada en los siete samuráis de Akira Kurosawa del 54, donde un pueblo es atosigado por una banda de criminales que siempre los está saqueando y amenazando, incluso llega a matar a gente importante del pueblo. Y es un pueblo pequeño que no tiene con qué defenderse, así que va ahí y en vez de comprar armas van y contratan unos pistoleros para que los defiendan, unos guaruras. Es como lo que pasa en Michoacán, ¿no? Ándale, sí. O a lo mejor ya, Arturo, ustedes ubican esa historia por la de Bichos. También Bichos está basada en los Siete Magníficos y en los Siete Samuráis. No, la historia de que sale la hormiga a buscar los del circo. Ah, esa no la he visto. Vela, te va a gustar. Ok. Bueno, esta película también es conocida por Rolando, su tema que está sonando. Si quieres, ahorita te la enseño. Al rato. El bicho. Te sentó Yasmín, güey. Ahorita pudieron escuchar el tema que es muy conocido entre la gente, que es una obra del maestro Elmer Bernstein, que también hizo música para Ghostbusters. Tenía que decirlo. Ah, con razón. Oye. Esta película fue de mucho. Ya lo puso. Ah. ¿Dónde? Perdón, andas? Continúa, Rolando. Tuvo otra. Mira, al rato. Ya no hay Arturo, ni nomás Yasmín. Bueno, esta película fue tan famosa que tuvo otras tres secuelas. Una en el 66 que se llama El regreso de los Siete Magníficos, donde solo regresa uno de los actores, Jules Briner. En el 69 se estrena La furia de los Siete Magníficos y no regresa ninguno de los actores originales. En el 72, El desafío de los Siete Magníficos, donde aparece Lee Van Cleef, actor que bien conocemos por El bueno, el malo y el feo y por Un puñado de dólares más. Y en el 98 al 2000 hubo una serie de televisión que nomás constó de 23 episodios. Yo creo que a lo mejor no fue tan buena. Era una serie de una hora. Y uno de los actores ahí más conocidos fue Michael Biehn, quien como dato friki fue el Kyle Reese en Terminator. No sé quién más quiera decir algo más al respecto. ¿Si ubicas al actor principal de Los Siete Magníficos, de qué película salía? ¿Quién? ¿Jules Brigner? Ajá. No. ¿En Moisés? No, he visto Moisés. Se me olvida que estoy hablando con Rolando. Fíjate que él nada más ha visto dos. Mira, ya vi otra película. Sí, ya. Ya vimos que vio tres, entonces, ok. Bueno, ya van como cinco las que he visto. Y dando continuidad, por ejemplo, con el actor que estás mencionando, entonces, bueno, ahora voy yo. Westworld. Westworld es un filme futurista de 1973, catalogada como un science fiction western thriller, basada en una novela de Michael Crichton, y que, por cierto, fue su primer filme como director. De aquí pudo incluso haber surgido la idea de Jurassic Park. De hecho, la idea le vino de un viaje que él tuvo a Disneylandia, y en la parte de los animatrónicos, pues se le ocurrió y dijo, ¡ja! Y de ahí empezó a generar el guión. Fue el primer filme en emplear procesamiento digital de imágenes para simular la vista de los androides, pixeleando la imagen. Eso después lo vimos en Terminator, con la vista del Terminator, o sea. Que a lo mejor, ya, Arturo, ustedes ubican esa escena. A ver, sepárenme esa parejita, por favor. Toy Story 2, cuando sale ¿cómo se llamaba Zor? Que se ve así atrás. Así. Y bueno, la trama va de que es un parque de diversiones para vacacionistas ricos. El parque proporciona a sus clientes un modo de vivir sus fantasías a través del empleo de robots que proporcionan cualquier cosa que ellos deseen. Dos de los vacacionistas. Yo vi esa película. Dos de los vacacionistas eligen una aventura en el viejo oeste. Sin embargo, después de una falla en las computadoras, ellos se dan cuenta de que ahora están siendo cazados por un pistolero robot, que precisamente es protagonizado por. ¿Cómo se llamaba el actor, Rolando? ¿De los Siete Magníficos? Jules Briner. Exactamente. El mal funcionamiento de un robot crea pánico y terror en los vacacionistas de un parque de diversiones futurista. Como en Jurassic Park, que dijeran 20 años después, todo es muy bonito y muchas sonrisas hasta que la matadera comienza. El parque estaba dividido. El parque estaba dividido en tres secciones temáticas llamadas mundos. Estas eran Westworld, que era personificando al viejo oeste, Medieval World, que es la Europa medieval, y Roman World, la Roma precristiana. Cada mundo era habitado por androides que representaban a los personajes históricos, y los vacacionistas podían interactuar completamente con cada androide como gustaran. desde amistades hasta encuentros sexuales o duelos a muerte, dependiendo los modelos. Sí, de hecho. Sí. Exactamente, de ahí lo parodiaron. El robot, y era nuestro muchacho, se acuerda de los Simpsons. Sí. El robot de Yul Brynner, el robot que Yul Brynner protagoniza es un homenaje a su personaje Chris del filme Los Siete Magníficos de 1960 e incluso trae el mismo vestuario. El filme resultó ser muy influyente en muchos filmes posteriores, pues de aquí surgieron bastantes ideas, como por ejemplo la indestructibilidad del asesino que retomara John Carpenter para Michael Myers en Halloween. Ah, de hecho la película tiene una secuela y hubo intención de hacer una miniserie con esa, pero como que en la época era una idea muy avant-garde, pues como que no pegó mucho. Entonces en la secuela nada más Yul Brynner repite el personaje, pero la película está así como que media. Entonces esa es una película de western que a mí me agrada. ¿Quién quiere decir la otra? Yo tengo una película, Tombstone, de 1993, en México fue conocida como Los Justicieros. Mira. Ya ves. Bueno, esa película fue conocida en México como Los Justicieros, de 1993. Alan. A lo mejor esa película, ¿se acuerdan? Porque estuvo Val Kilmer cuando estaba en su apogeo de actor. Con Russell Crowe. Se me fue el nombre. Como siempre, para no fallarle. ¿Perdón, Arturo? Kurt Russell. Tienes razón, gracias. Y es la historia clásica de Wyatt Earp en el duelo más famoso del oeste. La del duelo en el Corral OK. Aquí, esta es una película que con el paso de los años se ha, ¿cómo lo diremos? Bueno, se ha hecho de culto, porque cuando salió esta película, salió una película... ¿De culos? Con Kevin Costner. Mira, ¿eh? Y luego después nos regaña, ¿eh? Con una película... Con una película con Kevin Costner llamada Wyatt Earp, que es el mismo personaje que aparece aquí. ¿Wyatt Earp? Que aparece en esta película. Aquí lo que me gustaba mucho de esta película es que todos los buenos y los malos convivían, como debió haber sido en ese entonces, en la cantina, se conocían, habían trabajado juntos. O sea, mezclaron ficción con realidad, porque realmente sucedió este duelo, pero pues ahí te dan lo que pasaba en el microuniverso del viejo oeste. Todos se conocían, convivían, y no era el clásico malo que llegaba nomás a matar. Por eso, y ¿No pasaba eso? ¿Perdón? ¿No pasaba eso? Pues yo creo que no. Y ahí, insisto, con Val Kilmer, su actuación es muy convincente. La hace de Doc Holliday, un famoso pistolero que era dentista, después le dio tuberculosis y se hizo pistolero, se hizo apostador y trabajó. Bueno, se vio envuelto en varios duelos y era muy temido. Pero esa actuación de Val Kilmer es de las que más me gustan en esa película. Sería esa. Ok, bueno, pues yo voy a volver a caer en mi mismo hoyo de tiempo. ¿Cómo? Es una historia bastante larga, pero ahorita te la cuento. Haz de cuenta que a mí la película que más me gusta, del viejo oeste, es una película que, vamos, tiene muchas cosas, digamos, frikis, porque pues no nada más es una película 100% de western, sino es una parte de una trilogía que hace referencia a la época de 1880-85, que básicamente viene siendo El Viejo Oeste, y es la película de Volver al Futuro 3. Esta película... ¿Vale? Friki. Ah... Esta película pues tiene varios aspectos que yo considero importantes, porque no nada más hace referencia pues así plana a un cliché o pues a la misma historia que siempre se presenta de un villano que apaña a un cuate, sino también podemos ver en las escenas de la misma película varios datos frikis, como una de las escenas es la escena que homenajea a la película que se llama Once Upon a Time in the West, o aquí en México, que se llama Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. No sé si la hayan visto. ¿Rolando? Bueno, esta película, haz de cuenta, el homenaje es justamente cuando Marty McFly va llegando a la estación y hacen el levantamiento de la cámara y se ve la estación, y al final Hill Valley, así como que apenas se está construyendo, hace referencia precisamente a la película de León. Otra de las películas que se hacen referencia del viejo oeste, dentro de esta, que es más o menos del viejo oeste, es una que se llama Por un puñado de dólares, de Clint Eastwood. Esta película viene siendo la película, válgame la burundancia, que está viendo Marty McFly antes de que se vaya al 1885, en donde piratea la idea de ponerse la placa de acero. De hecho, la está viendo Biff Tannen con dos muchachas en el jacuzzi y entra Marty McFly en esa escena. Es correcto. Pues básicamente esa es la escena. Otra de las cosas que también son medio frikis en esa película es el clásico moonwalk que se avienta Marty McFly Ya me voy. El bar es de los 80s, 90s. Salón bar. En el antro. Está en el antro. Estaban triando el Marty McFly, llegan unos malandros y se la hacen de todos, güey, qué pedo. Oye, pues ahí es uno de los datos que más caracterizan a esta película, ¿no? Muy, muy buena película, ¿eh? Sí, hay dos escenas bastante parecidas en las películas. En la película número uno y en la película número dos, en donde el Doc, ya ven que todos sus proyectos los hace por medio de maquetas. En la película número uno es cuando llega Lorraine a decirle a Marty McFly que si va con él al baile, y tiene la maqueta, la misma maqueta, pero en 1885 la hace el Dr. Emmett Brown, justamente cuando llega Clara Clayton para que le componga su telescopio. Tanto en la primera como en la segunda parte, salen escenas también bastante similares, de cuando se golpea a Marty McFly, abre los ojos y ya saca el estanteo y siempre hace la pregunta, ¿tú eres? Y luego identifica luego a su familiar, ¿va? Pero no lo puede decir. Ajá. Otro punto que se ve en la película es cuando Martin ya está vestido de vaquero, que el Doc le da la ropa. Justamente en esa escena dice, pero Clint Eastwood no iría vestido así a 1885. Y en esa escena atrás está una ¿qué se puede decir? Un cartel de la película, de una película de Clint Eastwood. Que Marty McFly se hace llamar Clint Eastwood en 1985. Y luego el fotógrafo que les toma la imagen en 1885, cuando están en el reloj, es realmente el selfie. El director de fotografía de la trilogía. Se llama Dean Curden. Ajá. Es él, en verdad es fotógrafo. Y la banda que toca son los ZZ Top. Son los ZZ Top. Y ellos también hicieron varios temas musicales para esa misma película. Exacto, mundo. Y luego otro punto que también es que cuando llegan el DeLorean y están así persiguiéndolo los indios, en el paneo, no sé cómo se llama esa escena abierta, se ven las torres de electricidad al fondo, o sea, esas no las pudieron editar, no sé si en las remasterizaciones que han salido últimamente salen. Ajá. Ay, mira qué friki eres. Y luego otro dato que sucedió al estar grabando la película es de que cuando Biff Tanner amarra a Marty McFly, lo quiere meter, bueno, lo quiere ahorcar exactamente ahí en la torre del reloj, los arneses se reventaron en realidad, y la escena que se está ahorcando sí se está ahorcando en realidad, o sea, era... Eso no era actuado. No era actuado. No era dramatización. De la primera a la segunda y la tercera, porque la segunda película y la tercera se fueron grabadas simultáneamente, Marty McFly también se comenta que olvidó cómo andar en patineta, y quien realmente enseñó a andar en patineta a Marty McFly fue Tony Hawk. Oh, está pesado. Simón. Bueno, ya lo de la música ya lo comentamos, lo de los ZZ Tops. Y lo otro, el editor del periódico de Hill Valley en 1885 es M.R. Gale, y ahí están haciendo un homenaje al guionista de la trilogía, que se llama Bob Gale. Ese es otro dato así interesante que vi en esta película. Bueno, pues el dato también que me gusta de esta película es que en la 3, Marty McFly interpreta dos personajes. A Seamus, que es el abuelito, bueno, el tatarabuelo. ¿Qué es? El tatarabuelo, y a él él mismo, ¿no? En su papel de Marty McFly. Y la actriz que interpreta a Clara Clayton, ya había como que viajado a otras dimensiones temporales junto a su marido, Malcolm McDowell, en una película que se llama Los pasajeros del tiempo, no sé si la recuerdan, 1979. ¿Y en El hechizo del tiempo con con quién rolas? Ya dije, es la misma. Hay un dato bastante interesante en donde cuando Marty McFly hace una referencia casual a las películas, nadie le presta la más mínima atención más que un niño. Y luego un señor le dice: venga, DW, lárgate de aquí. A lo que uno de los hombres de ahí, que está observando la escena, comenta: ah, este pequeño Griffin siempre anda escapándose. Todo esto se hace referencia a D.W. Griffin, que en 1875 a 1948 fue el primer gran director de cine de la historia. Oye, la escena del videojuego en la 1 y en la 2, acá se repite pero usando pistolas, ¿de verdad? De verdad, exactamente. Uh-huh. Y en la también feria. Sale la escena del frisbee, en donde es un plato y son hacen referencia pues en un futuro al juego frisbee que se usa. Bueno... Otro de los datos que a mí me suenan bastante interesantes es de que, aunque parezca difícil de creer, en esta tercera parte Christopher Lloyd fue la primera vez que en su carrera hizo una escena de que le da un beso a una persona. Se tardó, ¿eh? Uh-huh. Ya estaba viernes. De hecho, ya no lo volvió a repetir en ninguna película. Yo sí, que es que la pongo, se vuelve a besar. Otro dato que cuenta pues esta historia de Back to the Future 3 es de que, ante la imposibilidad de contar con un suficiente espacio de rodaje, se hizo en el estado de Sonora, Estados Unidos, pues el pueblo. Y este pueblo fue pues utilizado también para otras películas como Lassie, Bonanza y La Casa de la Pradera. O sea, se fijan, esta dio también, fue parte de aguas para otras. Se han venido Durango a Chupaderos, acá está más chido. Sí, no, yo hubiera estado más nice. Aquí también pues el clásico dato que cuando Marty McFly, bueno, el cañón se llamaba Cañón Clayton porque se iba a caer ahí. Se supone que moría ahí. Se moría ahí. La maestra. Pues, y ya cuando aparece en 1985 pues ya es el cañón Nitzwood en referencia a cuando cae Marty McFly. Otro dato también al respecto de esa escena es de que, bueno, la locomotora, ahorita voy a hablar de esa locomotora, fue real y se hizo en base a un tren real, pues, y la que cae al cañón, pues es una maqueta, modelo a escala. Y así que no podemos... era una, ¿verdad? Una locomotora la que se iba a explotar, y si esa toma iba a quedar como quedara. Sí, sí. Y bueno, porque cuento también otra de las películas que me ha llamado la atención del viejo ha sido la de Pueblo Chico, Pistola Grande. ¿Por qué? Porque en una de las escenas, el protagonista, después de despedirse de la persona que se enamora en ese momento, ¿lo he visto? ¿Me lo vas a contar? No. Sí. No, de hecho no. Es una cosa que pasa así sutilmente. Sí. Bueno, o sea, nada más tú que sabes, pues ya por la calle pues principal, en un black chip, o cómo se llama, una herrería, pues, en un granero, empieza a ver así destellos, bastante fuerte, destellos de luz. En eso se asoma y en cuanto abre la puerta, se ve el doctor Emmett Brown trabajando en el DeLorean, y el DeLorean está destapado. Entonces haz de cuenta que le dice, ¿y qué estás haciendo? Y lo dice el doctor M. Brown, ah, nada, lo tapa y lo estoy haciendo un proyecto lunar. Y luego ya, no es que no me acuerdo cómo. Siempre se hace referencia al. Ah, está bien las referencias. No, ¿sí? Completas. Pero no, véanla, sí, dice. ¿Cuál película? Pueblo Chico, Pistola Grande. No, me agarraron pobre y yo no fui a verla. Esa. Pero Chico, yeah. Mano Grande, ¿qué? Pero si pasa, bueno, y por mí. Esas son las películas que a mí se me han hecho, pues, padres de. Del viejo este, ahí disculpen. Coño. Bueno, ya como otro dato de película, así rápidamente, es la de True Grit. La mayoría la conocerá como Temple de Acero, pero no, no es la versión de 2010. Perdón. Es la versión original de 1969, que es una película estadounidense, la cual fue dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por el famoso John Wayne, Glenn Campbell, Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall, Dennis Cooper, entre otros. ¿Y sabías que esa estuvo filmada aquí en Durango? No, pero el dato curioso de los dijeron muy bien. Bueno, esa, la de Temple de Acero estuvo aquí filmada en el 69. Temple de Acero. Con. Bueno, es una de las mejores películas. De hecho, fue ganadora del Oscar en el 69. También se le dio el Globo de Oro en el 70 por mejor actor a John Wayne. Y también se le dio el Golden Lore en el 69 como mejor actor de John Wayne. Bueno, la historia basa en el alguacil Rubin J. Rooster, el cual es protagonizado por John Wayne, el cual es un tuerto y bebedor, y contratado por una pequeña chica llamada Matty Rose, la cual lo contrata para matar a Tom Chaney, que había asesinado a su padre. Cockburn tiene que cargar con la compañía de la muchacha y de los agentes, los Ranger Texas, como es la View, que es interpretada por Glenn Campbell, quien busca al fugitivo Chaney True Gift. Bueno, la película fue un remake en 2010. Sí, que así remamona. Remamerta. La película está bien padre. El remake se hizo en 2010. De hecho, la mayoría de la gente la conocerá por el remake. En el cual participó Jeff Bridges. Pues la verdad, bueno, yo vi la original, está muy padre. El remake no es tan malo, pero. A mí me gustaría ahorita que tocó Toño ese tema. Ah. La de Temple de Acero, la del 2010, tuvo 10 nominaciones. Aquí a mí me llama mucho la atención que, a pesar de que Western es 100% norteamericano y Hollywood ha estado presente en Hollywood, tanto en el cine comercial como en el independiente, solo 3 películas del viejo este han ganado el Oscar. Una fue la de Danza con Lobos, con Kevin Costner. Tatanka, ¿te acuerdas? Todos los de nuestra época. Tatanka, Báfala, Tatanka. La teníamos presente, eso de Tatanka. Ah. Y la otra fue la de Unforgiven, Los Imperdonables, con Clint Eastwood. No, ese fue con Clint Eastwood. Y... Y en cambio Cimarrón, que ganó en 1931, no había ganado ni una película del viejo hasta con Kevin Costner. Pero sí, a mí me llama mucho la atención esto, que no se había repetido y no se ha repetido. Bueno, no ha habido ganadoras del viejo hasta Temple de Acero, que solo tuvo, bueno, tuvo 10 nominaciones, pero ni una ganó. Perdió ese año con El Discurso del Rey. Estuvo nominada a Mejor Película y el ganador de ese año fue El Discurso del Rey. Pero también El Viejo a lo mejor, Rolas, te puede interesar este dato. Aprovecho de unas películas, no sé si acuerdan de Jóvenes Pistoleros. Con música de John Bon Jovi. Con Emilio Esteves y Philip Dynon, no sé qué mergas, y Charlie Sheen, con música de Bon Jovi. Pues así es, de 1988, con Emilio Esteves, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, que venía de La Bamba, Charlie Sheen y Dermot Mulroy. ¿No se había muerto? No. Nada de parranda. Que fue una película, a mí me gusta mucho esta, la de Jóvenes Pistoleros. A ver, Alan, quítate de ahí. ¿Ok? Vas, Iván. Bueno, esta película de Jóvenes Pistoleros y tuvo su continuación en 1990, la de Jóvenes Pistoleros 2, donde estuvo nominada a la mejor canción de película, la de Blaze of Glory, por Jon Bon Jovi. O sea, han tenido pocas participaciones las del viejo este en los Oscars. Vas, Iván. Bueno, hablando de esto, yo es la única película que he visto, así que no esperen que sepa mucho de este tipo de películas, pero es la de Cowboys and Aliens, o Vaqueros y Aliens, que pues es una película dominguera, está palomera. ¿Está en Netflix, no, Jorge? ¿Está en Netflix? Sí, ahí está, sí. En Netflix. ¡Cachín! Doble cachín. Sí, Olivia Wilde. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué? Bueno, es una... Me dice, es una película de ciencia ficción y aventuras dirigida por Jon Favreau, que es el que dirigió Iron Man 1 y 2, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué? Está protagonizada por Daniel Craig, Olivia Wilde, chiquita, Harrison Ford, pues otro vejete. ¿Y vas a decir chiquito, verdad? No. Discúlpame, Toño, yo no pienso lo mismo que tú. Ahí no se fracturó la pierna. Sam Rockwell, Paul Dano, Clancy Brown, Ana de la Reguera y Noah Ringer. Esa sí es chiquita. No, hasta mejor Olivia Wilde. ¿Se andan dando? Olivia, Olivia, Olivia, Olivia. Se supone que la película es en 1873 en el territorio de Arizona, donde un solitario sin nombre, Daniel Craig, que se supone se despierta sin memoria alguna, herido y simplemente con un grillete en la... ¿Qué? ¿Dónde? Con un grillete en la mano. Ajá. De Hangover. En la muñeca. Con Aliens. Hangover con Aliens. Después de que... Bueno, pues la historia va así de que se despierta sin la memoria y luego lo quieren asaltar y pues resulta que su grillete era un arma espacial que ni siquiera sabe que es espacial. ¿Qué? ¿Es el más Ben 10? ¿No es el Ben 10? Pues casi, pero no. Sabía que en algún lado había visto esa arma. Sabía que en algún lado lo había visto. Entonces cuando se supone que cuando ya regresa al pueblo, pues se supone que es un, ¿cómo se llama? Un forajido. Forajido. Un forajido que todo el mundo lo busca y nadie lo quiere. Y fue cuando por fin lo atrapan y que ya se lo llevan, pues que los empiezan a atacar los aliens de la nada, unas naves, y dicen, ¿qué demonios es eso? Y así lo dijeron. Por eso lo dije así. No. Bueno, el que sigue. Esto es lo que puedo decir. Está no me corran, por favor. No. Estoy checando aquí. Está basado en un cómic. Publicó por Platinum Studios. Y fue, creo que una sola historia. Fue un tomo de 105 páginas. Entonces, hasta ahí llegó el cómic. Y bueno, aquí leyendo la historia, aquí checando Wikipedia. ¿No lo recomendó JJ? No. Que fue el único. No que lo conociera. Pero sí, sí comienza diferente aquí la historia. Entonces. Sería buena idea checarlo, el cómic, para ver qué tal está, el estilo, los que les interese, los que les vaya gustando. Y a los que no. Sí, bueno, lo voy a checar para ahorrarles la recomendación ahí. Vamos a cambiar un poquito aquí de tema, bueno, de tema no, sino de estilo. No sé quién se acuerda de un videojuego que se llama Sunset Riders. Muy bueno, perrote. A ver, ¿quién quiere comentar de Sunset Riders? Yo voy a comentar porque yo sí traje la tarea. del juego animal. ¿Cuál juego animal? Animalan. Era un juego de 4 jugadores que primero era para Arcadia. Recuerdo bien que fue para Arcadia y luego después fue pasado a las consolas caseras como Super NES, que era el Genesis. El Sega Genesis era la competencia, ¿no? Sí. Y luego también para el Z-NES, ¿no? En PC. Ah, bueno, pues ya después lo piratearon para emuladores. Sí. Pero era un juego muy bueno, gráficas pues de 16 bits. Cogías uno de 4 personajes y tenías que andar buscando a un rojo, vato de... que se apellidaba Rose o algo así, que siempre que mataba dejaba una rosa, una tipo rosa. Kingpin. Era muy bueno el juego, era. Sí, estaba muy entretenido. Era de no era plataformas precisamente, era así de juego lateral. Y a veces andabas a caballo, a veces en el tren, a veces a pie en el barco. En el barco era. Aquí, buena chinga. ¿Dónde me fui? En el pueblo. En el pueblo te aventaban barriles cuando estabas matando a los malos. Y luego agarrabas pistolas que disparaban 3 balas así. Ah, Simón. Dependiendo de tu. Había un. ¿Cómo se llama? El Conrado era el mexicano. El güero. Ah, no me acuerdo de tanto. Estaba bien perro. Estaba muy bueno ese juego. Sí. No me lo acabé una vez. Yo nada, ya cada rato. Es que tenía amigos. Oye. No, espérate. Fíjate, yo perdí mi virginidad a los 14, mi hermano. Oye, ese juego estaba en Plaza Centauro. Yo lo jugué en Super NES. No, yo acá en... En mi casa. Y luego... Sentadito. ¿Te acuerdas del pollo, güey? Simón. ¿Del pollo, güey? Haz de cuenta que lo íbamos a jugar ese güey yo. Y éramos de los clásicos que les decíamos a los que estaban por medias en ese juego. ¿Qué, compa? Se lo paso. Sí. ¿Tú eras ese cabrón que nunca dejaba jugar a los demás? En ese, en el Mortal y en el Street. Ah, sí te recuerdo. Sí te recuerdo. Por eso mi mamá nunca me compraba consolas, pues, para que consuelas. Quítale el micrófono. Bueno, los personajes se llamaban Steve, Billy, Bob y Cormano. Cormano, Cormano. Sí, cierto. A mí que un jefe que me hacía dificilillo era cuando estabas en el tren, que sacaba como un escudo. No sé si recuerdas. No me acuerdo de tanto. Se trepaba el techo de los vagones. Uh-huh. Tú le disparabas, entonces tenías que tú dispararle por detrás, porque si no, no podías. Pues hay que darle por detrás al malo. Sí, es que no se curía muy bien. Déjame checar aquí otro juego. Eso se escucha tan mal en tantas formas. Hay uno para las consolas de penúltima, porque ya no es la última. El Red Dead Redemption, no sé si lo jugaste. Creo que es del equipo de... Déjame checar. Rocksteady. Es de Rocksteady. Sí, John Marston. Fantástico, vuelve. Muy buen juego. A mí no me gustan ese tipo estilo de juegos, pero ese es muy, muy bueno. Es como un Grand Theft Auto, pero el viejo este. Sí. Con muchas misiones, un mundo abierto muy, muy grande, hasta con diferentes climas. Diferentes, por ejemplo, hay desierto, hay montaña nevada, hay río. Incluso cruzas a México y está bien gacho que en Estados Unidos andan a caballo. Cruzas a México y andan en burro. Con muchos bugs. Creo que de hecho en muchos bugs. Yo no encontré ni uno. Pues ya con las actualizaciones, ¿no? Ah, bueno, es cierto. Creo que de hecho en ese juego, no sé si alguien... ¿Nunca les tocó los muertos que volaban? No, a mí no me tocó nadie. Era... Bueno, yo no sé qué te toquen. Las mañanitas. Pues tal vez. Uts, te diera. No sé si en ese juego, si tú te alejabas suficientemente ahí en el desierto, llegaba un o en el bosque o donde estabas, llegaba así un puma y te podía llegar a matar. Sí, sí. Incluso hay un logro que hay que matar el puma con el cuchillo. Ah, ok. De hecho, también salen osos. Y sale, incluso en el DLC, ¿cómo se llama? Continuo descargable. Sí. De ese de Nightmare, ¿quién sabe cómo se llama? Uno de zombies. Sí, uno de zombies. Tienes que matar al chupacabras, a Pie Grande, tienes que domar al unicornio y no sé qué otras cosas, pero está muy, muy bueno y las misiones de zombies también están muy, muy buenas. ¿Alan? ¿Pablo? ¿Tu tarea? ¿Pablo? Ah, ok. Ah, sí vino Alan. Sí, vine, ahora sí vine y sí traje la tarea, no es cierto. Vámonos. No es cierto. Me pasaron la tarea. Yo les voy a platicar de que he estado educando a mis hijos arduamente, los que me siguen en Facebook. Ay, pensé que los hijos, ¿no? los que te siguen. No, cállate, nomás tengo 2 para todos los radioescuchas, tengo 2 hijos nada más. Si les dicen que tengo, sí, si dicen que tengo más, no es cierto. Estuvimos viendo unas películas de Bud Spencer y Terence Hill en unas semanitas pasadas. dentro de esas películas, Bud Spencer y Terence Hill empezaron con las famosas Spaghetti Western, y específicamente comenzamos a ver la de Le Llamaban Trinidad. Esta película, pues para empezar, es típica de Bud Spencer en diferentes, ¿qué pasó? Bud Spencer es la onda. Bud Spencer, los dos son bien buena onda. Sí, son bien. Son bien buena onda los dos. Si ellos hubieran jugado, no les habrían metido 7 goles. ¿Mandé? Si ellos hubieran jugado, no les hubieran metido nada. O sea, es la misma película que fue el güey, yo no. Es que volteó a ver muy feo. Es la misma la clásica película de Bud Spencer, pero con botas y sombrero. De hecho, es lo que identifican mucho mis hijos ya cuando estamos, ahorita que estamos viendo todas las películas de corridito. En primer acto, llegan, se conocen. Segundo acto, o ya se conocían, o son hermanos, o son primos, o se pelean entre ellos, o cualquier cuestión. Segundo acto, llegan unos malos, les quieren pegar, les pegan a ellos. Tercer acto, se enfrentan a uno o dos bandas de maleantes al mismo tiempo, y las bandas de maleantes se unen contra ellos para poder ganar, pero pues no les ganan, ¿verdad? Generalmente utilizan a personas externas de su grupo. En este caso son frailes. En el caso en la de Trinidad eran misioneros, y en la de Me Siguen Llamando Trinidad son ¿cómo se llama? Frailes, unos franciscanillos. Bueno, aquí con esta película de Le Llamaban Trinidad, bueno, pues le dicen la mano derecha a Terence Hill, del diablo, la mano derecha del diablo. La voz de Spencer es la mano izquierda. ¿Como ¿Por Hellboy? Qué? Haz de cuenta, como Hellboy. Y de hecho traen su pistola, pues obviamente, de cada lado. Bud Spencer es zurdo y Terence Hill es diestro. Vale mucho la pena la película. Y fue con la que iniciaron su fama internacional estos dos jóvenes en aquel tiempo, digo, porque ahorita tienen 70, en 1970 se estrenó, aquí en México llegó el 24 de mayo de 1985, qué buena años, memoria. 15 años después. Y nos quejamos, ¿sí?, por unos meses aquí en Durango. No, fíjate, en aquellos entonces se tardaban de 6 a 8 meses en llegar las películas. Aquí en México. Sí, aquí en México. Aquí fueron 15 años. De hecho, no te creas, esto fue para... En el 85 estrenaron las dos de nuevo. Ya ven que había función de permanencia voluntaria. Entonces esta se estrenó en el Cine Buñuel, aquí en Durango, precisamente. ¿Y la vías? ¿Aquí en Durango, Cine Buñuel? Sí, señor. ¿Sí? ¿Te la enseño? Aquí traigo la foto. Ah, sí, cierto, donde ahora es la Unión Ganadera. Exactamente, ahí donde mucho tiempo se quedó la famosa frase Fun de Med. ¿No te acuerdan? Función de medianoche. Fun de Med, ahí en Cuauhtémoc. ¿De qué se trata la película? La de Me Llaman Trinity. Pues de un joven cazarrecompensas que llega y atraviesa el desierto, llega con a un pueblo, se da cuenta que su hermano es el sheriff, pero pues no, el hermano Bud Spencer no es el sheriff, es un atracador que usurpó la identidad del sheriff y que quiere hacer por ahí algunas tracalillas porque son malandrines los dos. Entonces se dedican a hacer ahí algunas tracalillas, pero pues como siempre acaban haciendo el bien. Es una de las enseñanzas que también dejan las películas de ellos dos. Siempre pierden el dinero al último. Uno de los dos tiene la culpa de que no se queden con la recompensa. Lo hacen lo debido, hacen lo correcto, etcétera, etcétera. Y se queda Terence Hill de su ayudante. Están ahí haciendo algunas tracalillas y terminan ayudando a unos misioneros que quieren sacar de ahí del pueblo. Vale mucho la pena, está en YouTube. Aquí todavía no gozamos del... Te lo juro. Patrocinador Jorge oficial. Netflix y Alan YouTube. Es que... Pues a mí no me patrocinan Netflix. Y ni las tienen. Ni las tienen. ¿O sí? No están. No están, ya ves. Ahí en Movie City Classic, sí. Sí está, en Movie City. ¿Sí? Ah, eso les iba a decir. Hasta 1984, 83, que es cuando empiezan a llegar aquí ya de manera común este tipo de películas, empiezan los que doblan las voces de Bud Spencer y Terence Hill. No traigo ahorita los nombres de estas personas, para las siguientes se los platico. Pero nada más se encuentran en, ¿cómo se llama? En español castellano, no en mexicano. Sí. Jolines. Y comen alubias y comen, les dan mamporros, etcétera, etcétera. Bueno, a esta película hubo una sucesión que fue Le siguen llamando Trinity. También muy buena la película. Y como les comento, bueno, esta se estrenó también por allá por 1971, inmediatamente del auge y del éxito del western anterior. Pero pues aquí la variante, pues ahora se supone que son rangers, que son federales, que están encubiertos. Obviamente todo esto en base a mentiras del buen Terence Hill, que se le ocurren muchas cosas. Era genial ese cuate. Ese cuate es la onda, el cerebro de la banda. El otro es el puño fuerte. Aquí, bueno, en la primer película se descuentan 175 veces a los malos y en la no los noquean. Y aquí en la segunda aumentan los mamporros, son 285 mamporros, ¿sí? Los pueden contar. ¿Sí? Oye, pon el link ahí en la página del Friki Podcast en el Facebook, ¿no? Para sí, sí, sí, sí, vale mucho la pena. Mañana ¿sí? que tenga mucha chamba en la oficina, me la... Oye, me preocupa eso, que te van a regañar, mi Rolas. Digo, ¿por no llevando películas? Pues es que llevando 6 años ese estilo de vida te pueden regañar. Y apenas van 3, no te apures. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero se sienten como 6. Pero se sienten como 6. Ay, se las vive ahí. Oye, las veces que he ido. Oye, bueno, está bien. Con trabajo no vas. Bueno, conmigo no va. Hay otro. Ay, a ti que te ascienden a cada rato. Ya te ascendieron al tercer piso. Sí, nada más sí, al tercer piso. Lo ascendieron al tercer piso. Y me costó un trabajo. Es llegar. Hay otro western que hicieron esto. Bueno, hicieron en realidad 5 western. Otro de ellos es si tú te enojas, pues ni modo. Ay Tula. ¡Sal! Ay Tula traes. Pero ese pues luego hablamos, porque sí, yo voy a estar indistintamente del tema, me va a valer gorro y voy a estar hablando de Bud Spencer y Terence Hill, así que ya les dije. Es la pareja de moda, nada de este muchachito, ¿cómo se llama? Brad Pitt y la Maléfica. No, es Bud Spencer y Terence Hill. Es que estoy educando a mis hijos, lo siento. Haces bien. Sí. Oye, sí, yo sí, quisiera sí hacer mención a una película mexicana que es considerada incluso la película más perfecta del cine mexicano. Los Hermanos del Hierro. Es una película de 1961 dirigida por Ismael Rodríguez, que es una... Aquí está dentro del western porque se hace en el norte de México a comienzos del siglo XX, donde Reinaldo del Hierro es muerto a balazos por Pascual Velasco, que era interpretado por Emilio Lindo Fernández. Esto es lo hace... trabalenguas, güey. ¿Perdón? Es como trabalenguas eso, güey. Se me fue la onda, ya ves, Jorge. De por sí tengo memoria intermitente, dice Pablo. Bueno, aquí los dos hijos van cabalgando los tres, el padre y los dos hijos, cuando lo mata Pascual Velasco. Y los hijos, pues uno crece traumado y el otro, pues jodido. ¿Perdón? Jodido. Pues sí, y la madre les inculca la venganza. Pero esta película está muy padre porque actúan muchos actores como Pedro Armendáriz, Emilio Fernández, Víctor Manuel Mendoza, Ignacio López Tarso, David Reynoso, David Silva y José Elías Morenos. Iván Tres que te echo. Y pues yo la quise incluir aquí porque sí está ambientada, aunque está ambientada en el norte de México, pues está considerada un western. Muy interesante. ¿A ti te puede gustar, Arturo? Los Hermanos del Hierro. Y yo hablar yo. Ya ves que te puede gustar esta de Los Hermanos del Hierro con Antonio Aguilar y y Julio Alemán. Dice Arturo que sí, que probablemente. Hermanos del Hierro, ¿verdad? Sí. Ahí la tengo, después te la presto. Pues cine western aquí en Durango, pues cuánto nos ha filmado con John Wayne y todos esos actores de renombre. Dragon Ball. mexicanos y no, digo, americanos y mexicanos y de todo el mundo. La de Dragon Ball, muy buena. Dragon Ball, cómo no, no, no es cierto. Una la hay una película que filmó aquí John Candy, que fue la última y que ni terminó de filmar, en el 94, que se llama Carretas al Oeste. Es de un pueblo que pues, está harto del vandalismo y se quieren ir de ahí, están en el oeste y se quieren ir al este, digo. Es comedia. Cada quien. Y contratan a este, a John Candy, que es un malviviente y medio alcohólico, que los guía al este, va, porque nadie trae armas y ni están como un guarura. Y los lleva al este y pasan un sinfín de aventuras. ¿Verdad? La película está medio. No, pues está sufrida. Sufrida calo. Sí. Y sí les ha de haber calado, amigo. Y esa película no la terminó de filmar John Candy porque fallece aquí en Durango. Fallece donde mientras dormía. Se rumora, se cuenta. Pero técnicamente no llegaron los servicios paramédicos a tiempo a la locación. Fue en su casa en el Cerro de los Remedios. ¿Ahí fue la muerte? Sí, no estaba filmando, estaba en su casa. Descansando. Acaba de dar una cena para los cuates que andaban aquí, dio una cena y no sé qué, y cuando se fue a dormir se sintió mal, pero Marcelo. Muy mal. De pues. Murió de mal de puerco. Ya ven cómo es peligroso y hay que combatirlo, señores. Va a ser una campaña. Hay que combatir la obesidad. No, y una cosa curiosa de este filme es que John Candy no quería filmarla, pero tuvo que hacerlo porque estaba obligado por contratos con la compañía. No, más que ni estaba lana, tenía contratos pendientes. Y pues dijeron, pues la haces porque tienes obligaciones contractuales. Contractuales, exactamente. Y pues. Se le contractó el asunto. Se le contractó el intestino delgado. El miocardio. El tuyo cardio. Fíjate que él lo conocí ahí en la librería La Enseñanza. ¿A John Candy? Hay un día llegando. Bueno, aquí en Durango hay una historia muy, muy breve. No, muy larga, pero pues, no se las voy a decir tanto, va a ser corta. En la librería de La Enseñanza, los que se acordarán de Don Pepe también, que en paz descanse, fue el primer lugar donde empezaron a llegar cómics de DIMSA. De ahí todos los frikis nos conocimos. Ahí nos conocimos todos ahí. Yo no. Frikis, dijimos, yo tú tampoco. No eres friki. No, sí, tampoco. Y modelismo de Star Wars, efectivamente. Entonces, ahí. Sí, entonces John Candy iba muy seguido a platicar ahí con Don Pepe y tenía un español muy fluido John Candy. De hecho, en una ocasión que andaba ahí mirujeando los cómics, la verdad es que ni me percaté que era John Candy. Yo pensaba que era un cliente, lo vi gordo, lo vi alto, pensé que era familiar de Don Pepe. Y como hablaba también el español, están del calibre. Pues yo no le hice mucho caso. Y, ¿qué, Don Pepe? ¿Qué llegó acá? No, pues esto ya es. Ah, órale. Y yo me puse a ver los cómics y estaba ahí John Candy antes de darme cuenta. Digo, pues lo hubiera reconocido como Barf, el de Spaceballs. Simón. Así es. Sí, ubicas a Rodolfo de Legami, es un buen amigo de aquí de Durango. Está igualito. Me contó la historia de que su hermano, cuando fallece, el hermano era extra. Él se encargó de todas las escenas. Estaban filmando por escenas de espaldas y el hermano de nuestro buen amigo Rodolfo es el actor que se ve ahí nomás de espaldas. Mr. Incredible. Exactamente. No, y si dan el ancho, por así. Literalmente si daba el ancho el hermano de nuestro buen amigo. Oye, ahorita que dice Alan de que lo vio a John Candy, antes aquí en Durango se filmaban tal cantidad de películas y estaban tan acostumbrados a ver actores que incluso cuando vino Ringo Starr a filmar El Cavernícola en 1980, se metió a una tienda que había de aquí muy famosa, de música, vendían instrumentos musicales, allá en la de 20 de noviembre. No, hombre. ¡Acuerdo! ¡Viva! ¡No se acuerda! ¡Viva! Era Viva. Era Viva. Viva. En la tienda de Viva. Y llegó y se puso a tocar la batería y el encargado lo regañó. Le dijo, oiga, no toque la batería, están prohibidos tocar los instrumentos. Grandísimo animal. Pero pues, de hecho Ringo Starr llegó a Durango con la creencia de que no, lo iban a molestar, de que es un Beatle y lo van a adorar aquí. No, pues aquí en México, en Durango hemos tenido 8 actores ganadores del Oscar que han filmado aquí. Estuvo Charles Heston, Charles Bronson, el Rolas, Chuck Norris. Puro pasito. Pero que no salga Commander a la calle porque... ¡Bots! Ah, sí. No sé quién sabe. Hora de nacos. No, yo tampoco, yo lo escucho. No, le tiene el periódico. ¿Sabes dónde? ahí en la esquina, tristemente, y déjenles platico a los amigos de fuera, aquí en las esquinas tienen la costumbre pésima, el gobierno, no voy a decir cuál porque luego me corren a varios de mis amigos. sí, gobierno del estado. De que ponen unas, ¿qué son? Unas mamparas. Pero pura cosa que yo no comprendo, pura cuestión la que es. Basura. Esa es publicidad de empresas, no es del gobierno. No, pero déjame te digo, investigué y el gobierno municipal es el que, ching, ya la cagada. Bueno, es el que autoriza ese tipo de basura. O sea, no se debería de estar publicitando. Sea duras penas. Tú no hiciste el diseño de lo de la feria, ¿verdad, Rolas? Es un asco esa de la feria. Hijo de su madre, en serio están los colores tan nacos, infames. Mi respuesta fue no, es que no tenía micrófono. Van a pensar que sí. No, pero no, pero y otra película que filmaron. Sí, ya, cambiamos de tema. Fue de Las Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz, que también es del viejo este. De hecho, esa nos tocó porque fue en el 2004. En el 2004, hace 10 años, esa película, muchos estábamos estudiando y pasábamos por ahí por el centro y nos tocó ahí ver algunas escenas. Pues ese año había salido. Yo conocí a Salma Hayek y a Penélope. Ah, chico, pues ¿cuántos años tiene? El gobernador desayunando. Ay, yo ya era padre. Ya es que era el productor, el francés Luc Besson. Ah, neta. Ah, perrote. Chichón. Bueno, el Friki Podcast se engalana en tener diferentes conversaciones. Bueno. Es que sonido estéreo. ¿Alguien tiene un último filme? ¿Toño? Pablo, por favor. No, bueno, solo quería apoyar aquí a Rolando de que hubo un episodio de Cazafantasmas donde se ambientó en el viejo oeste. Sí, se me olvidó el pinche nombre, ¿verdad? Pero ¿qué saque? Cacería en el rancho Key Corral. Y llegan los cazafantasmas al viejo. Es donde oeste. Salían los fantasmas del. Comenta de Billy the Kid. Salían fantasmas así ancestrales de las historias, de las leyendas del viejo oeste. Llegan los cazafantasmas a atraparla. Y se juegan un duelo ahí en el viejo este. Está interesante el capítulo, creo que es de la segunda temporada, creo capítulo 22, no me acuerdo. Luego les busco bien el dato. Y sí, está muy bueno, se los recomiendo mucho. Gracias, Pablo. Yo quiero, Jorge, perdón, antes de que terminar, ya breve, muy breve, una película que era una comedia. No sé si ustedes se acordaron de Los Tres Amigos, de 1986. Con. Que es parodia de Los Siete Magníficos con Martin Short, así es, y Chevy Chase. Es una película que a mí sí me da mucha risa y todavía la veo cuando la veo. El malo es el mexicano este, ¿cómo se llama? Alfonso Arau, sí, está cotorrona. De las películas de comedia ochenteras de Chevy Chase, exacto, están buenas. Dato curioso, ¿la película de Disney tiene algo que ver con esa? No, esa es de los 50, la que tú dices. Pepe Carioca, esa fue un cumpleaños del Pato Donald. Hicieron esa película con sus amigos de México y de Brasil, Pepe Carioca y el Pancho Pistolas. Ah, qué bárbaro. Que es el logo del Escuadrón 201. De la Fuerza Aérea Mexicana. Sí, o sea, el Escuadrón 201 lo tomó a Pancho Pistolas como mascota, como ahí en la Segunda Guerra Mundial. Era para que no perdieran los derechos. Pues así fue el tema. Bueno, como se pueden dar cuenta, cada uno de nosotros tiene su película western favorita, algunos más frikis que otros, algunas joyas. ¡Arturo! Y es la misma. Verdaderas joyas. Y no podemos terminar el programa sin mencionar a los famosos Spaghetti Western. Por ahí mucho hemos estado comentando de ellos, pero nunca hemos dicho a lo mejor por qué son Spaghetti Western. Entonces, Tony. Pues yo creo que Rolando, tú es que a Rolando le gusta más este género. Sí. Bueno, es que Spaghetti Western se llama así porque fue westerns hechos en Italia, que en su época sobrepasaban en calidad a los westerns que hacían acá en América. Y fue tanto el boom que de hecho los dirigió Sergio Leone. Las películas que hemos hablado aquí antes, que son la de Por un puñado de dólares, Por un puñado de dólares más, y la del Bueno, el Malo y el Feo. que cualquiera que se quiera meter al género western que empiece con esas tres películas. Y y hay más, las que catapultaron a Clint Eastwood. Sí, sí. Clint Eastwood venía filmando el programa de la serie de televisión también del viejo este que se llamaba Rawhide, que donde cobraba $15,000 por actuación, y acá terminó cobrando por cada película hasta $200,000. O sea, ahí lo catalogó a Clint Eastwood como la estrella del cine western. Que México tuvo también su chili western, que fueron muchas películas. Así fue considerado chili western. Qué chido. Y fueron como la que decía yo, de los hermanos del Hierro, el Tunco Maclovio, que es también filmada aquí en Durango, joya del cine mexicano también. Y otras películas de los hermanos Almada, como Todo por Nada, que también está considerado en ese género del chili western. Y como dato curioso, el género western tiene un gran parecido con el género, de las películas de samuráis. Incluso son básicamente las mismas historias. Por ejemplo, la de los siete samuráis, que comentamos que era la de Akira Kurosawa. Y todas las películas del género western básicamente siguen la misma trama de las películas clásicas japonesas del estilo samurái. Entonces, como les dijimos, es un género que da para mucho, ha influenciado a muchos otros géneros y no es despreciable. A lo mejor ven las de vaqueros y las obvian, pero la verdad es que son géneros padres, son divertidos. Como dice aquí Rolas, las del Spaghetti Western son fantásticas películas western para empezar a meternos en ese género. Arturo, ¿por ahí ibas a decir algo? ¿No? Jim Acamp. Habiendo que visto que hay tanto sabio, tanto conocedor, le decía ahorita aquí a Iván que a lo mejor es muy, muy cercana a estos tiempos en referencia a lo que han dicho hace rato, pero a mí se me hace joya de la animación, la textura, los colores, la iluminación digital, por supuesto, Rango. Ah, sí, es fantástico. ¿Qué hubo? Rango. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de Rango? Esa es muy buena, y aparte por el diseño de personajes que rompe con esquemas, que los hace, no son nada infantiles. Es una película que a lo mejor pasa por infantil, pero es que no es nada infantil, ni la historia, ni el diseño de personajes. Son personajes muy grotescos, hasta toscos y feos. Y la historia es muy buena. Es un cuate que viene, que según esto viene a ayudar al pueblo porque no tienen agua, y se mete en líos, vea que es la lagartija esta que no sabe nada del viejo este. Camaleón, es un camaleón, ciertamente. Lo que me encanta es que con con un dedo le tapa. Es que lo que toca Arturo es lo que es Durango, un como influenciado. Oye, tu muchacho salió respondone. Lo que toca de la importancia de Durango en el mundo del cine de western. Sí. Incluso hay una película que se llama Romance en Durango con Val Kilmer. No. No, déjate digo que hay Massinger. Espérame, Romance en Durango. Donde hay un cantante, mira, no lo bueno, puedo no creer. Se emocionen tanto, hay un Durango en Estados Unidos también y es una zona desértica, no se creen. Sí, sí, pero digo, ahí dice Durango, pero no, a lo mejor no están aquí en Durango, México. ¿Qué más quisiera uno, va? Bueno. El otro. Robert Zimmerman. Es como atiende la empresa. El nombre original de Robert Zimmerman se llama Bob Dylan. Bob Dylan, muchas gracias, Rolando. Donde incluso Bob Dylan estuvo filmando aquí en Durango, esa de Romance en Durango, y hizo una canción llamada Romance en Durango. O sea, exactamente. Es donde he influido, por eso Durango era conocida la tierra del cine, Moviland, por las películas del viejo este que se llegaron a filmar aquí. Y volviéndose a Rango, el enemigo, que es una serpiente cascabel, tiene los rasgos igualitos a Ivan Cliff en El Bueno, el Malo y el Feo, hasta el tipo de sombrero. El bigote, todo. Bien, y con esto nos despedimos. Y Pablo quería decir. No. Ok, no, nos despedimos. No, iba a ser el comentario que este fue el programa de Rol y Toño. Y bailaba así Rolando. No me dejaron hablar. Sí, desde el principio estaban de lado a lado de mesa, poco a poquito se fueron acercando hasta que estaban oído a oído. Miren, ya está el besito. Ay. Celia, por favor, ven la próxima vez, contrólalo. ¿Y a mí nadie? No. Carla, por favor, controla a Rolando también. Bueno, y esta noche nos encontramos. Jim otra vez. Iván Torrecillas. Tony Iron, Celia, te mando saludos. Alan Trooper, Alejandro, el Rolas, también saludos a Carla y a Sahara. John Paul, Arthur Juan Kenobi, Alejandra y Lord Tuétanos. Les recordamos que nos pueden descargar en nuestro sitio freakpodcast.net, nos pueden seguir en nuestro sitio en Facebook, en Twitter, también nos pueden escuchar en iVoox, nos pueden escuchar también en iTunes, y si nos escuchan en iTunes, no sean hojaldras, dense unos 5 minutos y pónganos ahí comentarios, recomendaciones, nos ayuda mucho ahí en el sitio de iTunes, y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Bye.